Y comenzamos. Este es nuestro episodio número 32. Esta noche nos encontramos Tony Iron, Teño Modo, Alejandro, Frank Cooper, El Rolas, Arthur Guanquerobi y Lord Tuétanos. Y entre operados, postoperados. Hola Pablo, ¿cómo estás? Endodonceados. Ahora sí, por fin nos encontramos en casi casa llena. Yo acabo de salir de una infección muy poderosa. No digas eso, Andrés. Sí. No. Es que fue su primer día, bonito. Toño viene del pediatra. Hasta me dieron paletita y todo. Ya vamos a empezar. Nos duraron los álbumes para un minuto. Bueno, y vamos a comenzar con los saludos. Seguimos con la explosión en Facebook. Un abrazo fuerte a Omar Silva Pérez, a Dat Moco, a Antonio Betancourt, a Sal Guerra, a Víctor Saucedo, a Mauricio Nieto, a Carlos PC, Omar Silva, Iván Alejandro Hernández Navarrete, a Ahogadas Guanatos, Aldo Iván Valdés Espinosa, Elizabeth Enríquez, Carlos Valenzuela, Rodolfo Carrillo, Iván Tresquete, Cho. Iván Tresquete Cho. Sí, o sea, ok. No, Iván Tresquete Cho. Sí, así, ok. Se me hace que ya nos están empezando a burlar. Ya nos están burlando. Georgina Quiñones Rivera, perdón. No, continúa. Iba a decir que si no vieron el video de una hora en el mundial de una actriz española que estaba en vivo y le mandaban saludos, pero los mexicanos de acá nombre de aquí les brinco y cosas así. No, pues si no se aguantaron, pusieron una de la mota. De que no. Estaban buscando a Rosa Meleño. Prima de Rosa Celeste. Así es. Ya no quiero dar saludos. Rosa Celeste vive en la calle de Monta Celeste, ¿verdad? Oiga, estamos en la sección de saludos, déjenlo termino. Micho Herrera, Álvaro Gómez Chávez, Jesús Campo Núñez, Jaime Cruz Bañuelos, Felipe García, David Sandoval, Cheche Silva. Tonás Catalán, Ana Tobar, Brenda Ruiz. A un amigo en taller. Que hay que escuchar su... Igual un saludo a su blog, al blog de hermano también de él, La Cueva de... Se me fue el nombre. ¡No! Bueno, la ayuda, ahorita te digo cuál es el nombre, el nombre correcto del blog. Bueno, y si no, para la siguiente. No, ahí mismo. A Darío, a Navi, Narura, Ángel García, I'm Your Father, a Ked Kostner, a Demon Roy, a los exploradores inhóspitos de Osiris y Lily Deville, a Thor Hosawa, a Holy Angel, a Juan Carlos Castro, Eric de Chirio Parker, Alex Acheldonia, a Starex, a nuestros amigos de Mórbido, que por cierto acaba de ser el Festival de Mórbido en León. Un abrazo. Un saludo a Sandijuela, que ahorita se puso hasta de Los Ángeles, y quién fue, que como 10 nombres se puso. Y Alfredo, un abrazo. Y a nuestros amigos de La Cueva del Nerd, al Graf y al Iker, así como a nuestros amigos de Ultraficción. Y bueno, y comenzamos con las noticias, porque esta semana hubieron cosas interesantes, de hecho. Y nos vamos a la sección de los muertos vivientes. Justo hoy en la tarde se da a conocer la noticia de que Community tendrá una sexta temporada. Resulta que la rescató la cadena de Yahoo para tener una temporada de cierre de 3 episodios ahora pensando en otoño. Entonces, esa serie ya mejor déjenla morir. Yo sé que hay muchos fans, pero... Pues sí, pero no por buena, no es porque tiene fans. Pero fíjate, mi punto es, si no tiene los suficientes fans como para que la NBC la sostuviera, pues... Pues igual y quieren hacer algo más, las películas le sacan. Y en la sección de Alégrense Viajeros en el Tiempo, pues se ha dado la fecha de estreno de la nueva temporada del Doctor Who para este 23 de agosto, con la inclusión de Peter Capaldi como el Doctor. El estreno será en la misma fecha para Latinoamérica. La mala noticia es que en la próxima Comic Con de San Diego no habrá panel. Por primera vez en 4 años, que de hecho la última vez fue en el 10, debido pues a la gira mundial que estarán dando y que, pues, como mencionamos en el programa pasado, van a estar aquí en México. Gachos. Todavía no confirman la fecha en la que van a estar aquí en México y si viene también este Stephen Moffat, pero de que vienen, vienen. Y hablando de series, ya habíamos comentado que tendremos una serie basada en el filme de 12 monos. Bueno, pues la serie va con todo, ya le dieron luz verde y va a ser transmitida por la cadena Sci-Fi. Todavía no tienen más info sobre la producción, actores ni nada por el estilo, pero pues va a estar a través de cadena sci-fi. ¿Va a estar Bruce Willis? No. Entonces no la quiero ver. ¿Va a estar Brad Pitt? No. Ah, no la quiero. Y en la sección de no mamen. Resulta que los residentes de Los Ángeles ahora salieron muy quisquillosos, pues se han quejado de los pósters de la nueva serie de Guillermo del Toro de Strain o la de Nocturna, donde se puede apreciar a un gusano saliendo de un ojo. Bueno, pues ahora la cadena FX se ha visto forzada por las quejas de los residentes en retirarlos de lugares públicos debido a las quejas. Como si no hubiera nada. Como si no hubiera cosas peores ahí. ¿En Los Ángeles? En Los Ángeles, o sea, hello. ¿Los Ángeles Panas? Es que me perdí, no escuché gusanos. Y bueno. ¿Y en Los Ángeles, Durango? Pues yo creo. No, ahí no se habían quejado de nada, ahí se lo roban. ¿Dónde es esa colonia? Por el Parque Guadiana, donde está un templo. Ahí me. Ya. ¿Tú tu distrito, Fierro? ¿Qué puedes? No, no es de mi distrito. Por eso te vale madre, ¿no? A ver cómo es un hito de carrilla aquí. Y en la sección una buena y una mala. La mala es que habrá una secuela a la terriblemente mala Snow White and the Huntsman. Y más sorprendente aún, que el director va a ser Frank Darabont. Se animó. La buena de todo es que Kristen Stewart, que ella no es la buena, no va a salir en el filme. Entonces nada más van a tener al cazador, o sea, va a ser una película de Thor. ¿De Thor pero con los 7 enanos? ¿O dónde? Pues no sé. Casa Thor. Así que este Snow White and the Huntsman va a ser nada más The Huntsman. Pues está bien, pues la muchachita esta me cae bastante mal. A todo mundo. Y en la sección de las secuelas que en verdad no queremos, resulta que Lorenzo Di Ventura da a conocer que el equipo de producción de la aclamada y tan esperada secuela de G.I. Joe está a punto de completarse. Solo les falta el director. Bravo. Ah, y el escritor. Bravo. Pero los actores sí los tienen, ¿no? No, no tienen tampoco. O sea, no tienen nada. Ellos nomás dicen que ya están a punto de completar con el director, están a punto de cerrar el acuerdo con el escritor. Y que aún así, sin tener nada, que las filmaciones podrían estar comenzando a principios del 2015, porque pues ya saben, la historia no importa. No, está bien. Digo, la última de G.I. Joe, lo mejor fue lo que se vio en el trailer. Pues es lo que fue toda la película. Nomás lo de Snake Eyes y listo. La pelea de Snake Eyes ahí fue lo mismo. Y la muerte de Brendan Fraser. Ah, no. No salió, ¿verdad? No, ese no salió ahí. Es un saludo para Brendan Fraser porque nos escucha Brendan Fraser. Aquí anda paseándose en las calles de Durango. ¿Verdad? Sí. ¿Sí? Aquí está grabando la de Texas Racing. La han visto en el Santuario, en el Clásico. En el un saludo a mi amigo del Clásico. Qué pésima música. Nuestro buen amigo Sergio. Ah, ¿cómo no? Saludos al Guatrans. Guatrans, el mío. Y en la sección de otra que en verdad no queremos, ahora se tienen ya escritores para el Karate Kid 2. El Karate Kid 2. Los ganadores de este trabajo de ensueño son Jeremy Feldman y Nick Palmer, ambos conocidos por su trabajo en comedias. Que pues nadie recuerda. ¿Y va a estar Jackie Chan? Sí, pues de hecho supondría que tendría que estar Jackie Chan y otra vez el hijo de... Estás creciendo, Toño. Nuestro pala, bueno, están creciendo. Y por favor, dejen de estropear nuestra infancia. Ay, yo pensé que ibas a decir, por favor, deja de tocarte ahí. Arturo. No. Otro filme que será reboot y que ya habíamos comentado es Juegos de Guerra. Sí, esa película donde Matthew Broderick llega en, juega en línea hackeando a una computadora. Sí, con un modem de esos de teléfono y toda la cosa. Cuando se veía el modem... El modem, Toño, antes había unos teléfonos que tenías internet, pero... De disco. Y de disco, no eran digitales, tenías que hacer las ruedas. Sí, le tocó. Sí, sí me tocó. ¿Quién te tocó? Por eso tenía una infección. Por eso tenía infección, ahora sabemos. Y luego, antes teníamos que usar el internet. Pobre de ti, se hablaba tu tía para saludar a tu mamá porque ya te cortaban el internet. No, sí. Deja tú, lo más grave del asunto es que se podía destruir el mundo con un disco floppy. Ahí tenía toda la información para destruir el mundo. Me preocupaban mucho esos discos, man. Te hacen una referencia, ¿te acuerdas que lo platicamos en el Capitán América de esta película? Cuando llegan él y la Viuda Negra al laboratorio de... ¿cómo se llamaba? Doctor Sala. Ándale. Que le dice... ¿Perdón? Que le dice la Viuda Negra... esto parece un juego de guerra. Estoy cayendo en déjà vu con ese sonido. Nos estamos comentando. Aquí está subiendo el podcast, el video. Estamos en vivo. Continúa. Bueno, pues resulta que Matthew Broderick pues hackea una computadora que resulta ser la computadora del Departamento de Defensa. Y esta piensa que en lugar de estar jugando, en realidad los rusos nos van a partir la mouse. ¿Y por qué los rusos? Los que nos la partieron volando, ¿no? No, pero entonces era la Guerra Fría. ¿La Guerra Fría? Sí, era de los 80. Entonces en Rusia 2018, ¿no? ¿Qué es futurista? ¿Qué? No. Bueno, pues la noticia es que... ¿los malos van a ser que los chinos o los coreanos? Pues yo creo, porque la Metro Golden Mayer sigue con la idea y está a punto de firmar con Dean Israeli, que sabrá Dios quién es, pero pues ya la va a producir. ¿Mora? Tendremos una nueva versión de War Games. No la he visto, ¿no? ¿Y no le preguntan a Rolando? No, ya sabes, él apenas apenas iba a decir. Él ya sabemos que va en la década de los 70 apenas, o sea, todavía no llega. Sí, no. Es que se me acercó así. No. Literal, cerró en su cara. Y en la sección de maldito Michael Bay, esta semana tuvimos un mucho, mucho, mucho mejor trailer de las Tortugas Ninja Mutantes. Niga. De las Niga Turtles. Y tengo que reconocer que el trailer es muy bueno. Mira, ahí los dan los setos. Sigue teniendo los tintes o clichés clásicos de Michael Bay. Explosiones, escenas editadas rápidamente, gente corriendo, caos, en fin. Ah, y las nalgas de Megan Fox. ¡Vamos! Literalmente. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Con el trailer salieron pues también nuevos pósters de cada una de las tortugas y vimos un breve vistazo de quién es Shredder en realidad. ¿Alguien vio el trailer? No. ¿Nadie lo vio? Yo sí. Sí. Yo sí. Y sí me está convenciendo. Sí me convence. Se ve bien. Ya no se ve tan. Fíjate que la primera reacción que tuve yo fue al escuchar a mi hijo decir lo siguiente. Bueno, de hecho lo puse en el ¿qué es? WhatsApp. Es un grupo secreto. Que preguntaba, ¿por qué son diferentes, papá? Pero fíjate que a mí lo que me gusta de estas tortugas niñas, o sea, ya analizándolas un poquito más fríamente, es que como que resaltan la personalidad de cada una de ellas. A mí Donatello es mi tortuga favorita y como que sí lo ponen así bien nerdoso. De hecho, parece cazafantasma ahorita. Hay un proton pack. Un proton pack. Bueno, yo pensé que era un una antena de radiocomunicaciones, ¿no? Pero no, está chido. Y trae unos ectobornes. Oye, sí, luego hace cuenta que ahora estábamos comprando por ahí en una tienda departamental. Ve la camioneta de las Tortugas Ninja, pero ya con la nueva, la que va a salir en la película. Y mi hijo así como que, ¿qué hago la papá? Pues si son bien diferentes. O sea, se fija ya en todos los detalles de cámara. Y yo acá, bien, pues. Estás bien. Triunfando como padre. Tenemos Ricky para rato. Sí, y ahora sí, segunda situación. Sí, sí me gusta cómo se ve ahora sí. La nariz de las Tortugas es la que todavía me causa así como que muy, muy difícil. Pero sí. Oye, sí, hablando un poquito de eso de las narices de las tortugas, desde un principio, sea la versión que sea, una tortuga tiene una especie como de pico, ¿no? Sí, vamos. No tiene labios. Entonces, bueno, no sé si sea la mutación la que quieran representar así, pero hubiera estado más chido de que hubieran sido un poquito más. Es la mente imbécil de Michael Bay. Hubiera sido padre que hubieran sacado una tortuga mutante de la Zona del Silencio. Las que tienen así diamantes en el caparazón, ¿se acuerdan? Bueno, forma de diamante, no diamante. Si no, al rato van a andar en buscarlo. ¿Dónde? Van a llegar a la Zona del Silencio a buscarlo. Échate un golpe a Turismo Durango. Turismo, arroba Turismo Durango. No, pero sí. No, la zona del silencio. Hay tortugas. El Shredder, aunque se ve así medio cibernético, porque estaba viendo que son, esto es un, no sé si va a spoilear esto, pero son, esto es un alien. El traje de Shredder. Yo no sé eso en los cómics o caricaturas, no sé, yo me perdí en esa historia. Eso es un exoesqueleto, ¿no? Ándale, algo así como el Venom, un simbiote. Ah, no, eso sí. Pues mira, conociendo a Michael Bay ya no sabemos, igual se acabó. ¿Vieron la imagen de Optimus Prime? Y está sí, en el pecho, Crank. Crank, Simón. Déjenme les digo por qué, pues lo que pasa. ¿Sí les puedo spoilear algo de los Transformers? No. ¿No la van a ir a ver? No. No, yo no la voy a ir a ver. ¿Sí la van a ir a ver? Sí, platícalo, platícalo. Spoiler, spoiler. Pues me vale, les doy un spoiler, porque ya la vi, está muy mal. Hay un metal que se llama el Transformium. Es en serio, se los juro. Es en serio, no me vean con cara de guac. A lo mejor la armadura del Shredder es de Transformium. Puede ser. Ahí tenemos nuestro resolver. Pues igual y sí, pues. Hubo un esta madre no se apaga. Ustedes ahorita lo pagan. Hay un crossover de Transformers y G.I. Joe. Sí, en los cómics de Marvel. Pero no, y hay otro también de IDW. ¿De quién? IDW Comics. Ah, también, sí, cierto. Bueno, y en la sección de Gracias y Te Adoramos, oh Gran Cthulhu, la noticia sorpresa de la semana fue el anuncio oficial por parte de Guillermo del Toro de que tendremos secuela de Pacific Rim. Y hasta con fecha de estreno para el 7 de abril. Hermano. Del 2017. Y eso no es todo, pues tendremos también una serie animada que servirá de intro a la historia, y para el filme tendremos de regreso a Raleigh Beckett, protagonizado por Charlie Hunnam, y a Mako Mori, o Rinko, ¿cómo se pronuncia esto? Pablo. Por tu chico te Rinko puedo... Kikuchi. Rinko Kikuchi. Rinko el tu cuchicuchi. Limón chupado. Rinko el cuchicuchi, eso. Entonces, ¿cómo fue esto posible? Pues Warner Bros. Y Legendary Pictures pues no se habían puesto de acuerdo por los ingresos, no habían sido lo que se esperaba, ¿verdad? Pero si recuerdan, ya habíamos estado platicando que Universal pues no tiene franquicias. Lo único que tiene realmente es sus franquicias de monstruos clásicos y James Bond. Y pues con eso no la va a librar. Entonces Universal dijo, ¡hey! ¡Yo la hago! Entonces se pusieron de acuerdo ahí con Warner Bros. Y ¡tarán! Así es como lo tenemos. Ojalá y también así produciera la segunda parte de Dread y ya seríamos todos felices. Y sí, Hellboy. No, pero pues ahí con Hellboy es otro asunto más complejo. Aparte, Ron Perlman ya no va con mucho. No. Ya lo ha visto en Pacific Rim y ya está medio. Le puede pasar lo que Harrison Ford. Se nos fractura en el set ahí. Yo digo nada porque viene Ghostbusters 3. Mejor me callo. Ghostbusters 3. Pero va a ser reboot. Fantasmas en el geriátrico. Deberíamos ir al hospital geriátrico para buscar a los Ghostbusters. A los Y bueno, y en la sección de Yo También Quiero Jugar, ya ven que de repente se pone moda que los actores alcen la mano y decir que quieren tal o cual papel en las películas. La semana pasada comentamos varios casos, pero en esta semana salió la guapísima de Olivia Munn, que la han de reconocer por Iron Man 2, Magic Mike, y fue conductora de un programa de videojuegos en la cadena G4, de que quiere salir en la película de Assassin's Creed, que es producida por Magneto, o sea, hace Michael Fassbender. Ánimas y se nos haga, Olivia, ánimas. ¿Quién es ella, Jorge? ¿No? ¿Te acuerdan? En Iron Man 2 es la reportera que está cubriendo el... ¿El cuerpo de Tony? No, la expo. ¿No es la que está ahí en la carrera? Que se la echa a esta Scarlett Johansson para que la entretenga un rato. Ajá, esa película no la tengo. ¿Vamos hablando de la misma película? De Iron Man 2. ¿Se la echa? ¿La golpea? ¿La golpea o se la echa? Digo, que todos alzamos de la ceja así como que, ¿cómo me perdí eso? ¿Cómo me perdí eso? Se la pone, o sea, decía... olvídenlo. No, ordena tus pensamientos. A ver, ¿qué versión estamos haciendo de Iron Man? Porno Man. El que trae la armadura. Iron Man. Porque... Iron Man con Rocco. Rocco se fue ahí. Oxígeno para la oxígeno. Bueno, y en la sección de que siempre que Se da la noticia de que tendríamos un nuevo filme de Predator, dirigido y escrito por Shane Black, que por cierto fue el uno de los protagonistas de la primera. Válgame Dios. Sí, ya déjenla respirar, por favor. Se está ahogando, está ahogando. Okay, aire. Ya. Un tapir. El micrófono para que se escuche. Un tapir. Dale un ataque de risa, güey. A ver, chiflando y aplaudiendo, papá. Ya te está viendo Toño feo, güey. O sea, ¿qué onda con ustedes hoy? ¿Qué pasó? ¿Empezamos de nuevo? ¿Qué pasó? Oye, primero orégano lo que traías, ¿no? Estas papas estaban buenas. Pero le pusimos de más de tequila fresca. Esa cual marca es tequila fresca. Bueno, ¿dónde estaba? Ah, sí. Nueva película Predator, dirigida y escrita por Shane Black, que fue uno de los que actuaron en la primera de los 80s. Primero se dijo que iba a ser un reboot, luego se dijo que no, que iba a ser una secuela. La pregunta es, ¿secuela qué? ¿A Requiem? ¿A Aliens vs Predator? ¿A Predators? O sea, ya hay como 5 de Predator y ninguna tiene realmente continuación más que la primera. Bueno, la primera, que es la de Schwarzenegger, la original, la segunda, que es con Danny Glover, sí. Uh-huh. Que es la que tiene más o menos relación con la primera. Sí, y de ahí nació la idea de Cráneo de la Reina Alien, y de ahí se fueron por esa vertiente. Que hicieron las dos películas de Aliens, que la primera fue un asco. En la de Predator también hacen referencia a la primera. ¿El Predator? Sí. Así es. La... ¿Qué machete ven? Sí, que no le hace honor a nada el pobre machete. Se lo quebró. En los cómics, ¿te acuerdas, Pablo, que hay una secuela? No, bueno, ¿quién era Dark Horse, verdad? Dark Horse, ¿quién la sacó? Hay una secuela donde hay continuación de la segunda. Sí. No, de la primera, perdón. Es el hermano de Arnold Schwarzenegger, el que enfrenta a los depredadores, el personaje. ¿Pedro Schwarzenegger? No me acuerdo. Pero sí, hay... Ah, sí, bueno. Dale, pues no necesito te castigo. Bueno, y en la sección de los chupasangres, el que tú dices, Shane Black, era el de los lentes, ¿no? Sí, el que empieza leyendo un cómic de Silent Rock. Uh-huh. Bueno, y en la sección de los chupasangre, esta semana se reveló el tráiler para Drácula Untold. Ah, sí, un filme que la verdad, pues como que no era de llamar mucho la atención. La historia gira sobre Vlad el Empalador y mezcla los hechos históricos del personaje con los ficticios que dan origen al mítico Drácula. No sé. Pero el tráiler se ve, sorpresivamente se ve bien. O sea, no se ve tan mal como, pues la neta, lo esperábamos. Pues es un Maléfica 2. Un Maléfica 2. Maléfico. Maléfico 2 con este Drácula. ¿A Drácula cómo le hacen de chiquito? El niño, ¿ves? Niño, ¿ves? Y por ahí Thor Hasaba nos compartió el tráiler ahí en Twitter, por si lo quieren ver. El filme tiene fecha de estreno, pues, para el 17 de octubre, muy apropiadas las fechas. A mí no me compró el tráiler. Exactamente así. No, yo vi el tráiler y la verdad es que no me convence. A lo mejor de morboso la veo, pero cuando salga a 10 pesos ahí en Tianguis, ¿qué? No se las presto. Lorena te va a hacer que la veas. No, ¿por qué? No le gustan. Ah, no, sí le gustan. Sí, pero sí. Es que no me gustan. Y bueno, y en la sección a donde ningún friki ha ido antes, ahora que Roberto Orsi se quedó ¿la solo? ¿Iglesia? No, sí hemos ido a la iglesia de todos nuestros señores. Sí, y a la del Gran Cthulhu. Sí, ya estamos haciendo los 10 mandamientos de todos nuestros señores. Estamos trabajando. Oye, es que sí, fíjate que, perdón que interrumpa, pero es que la cuestión de la iglesia. Ya estamos acostumbrados, no te lo sé. Nunca vengo. La iglesia de Thor ya está teniendo seguidores, ya estamos con 5 personas trabajando en ello, 2 vecinos y un servidor. Vamos a poner un templo ahí en el estacionamiento. Entonces, para ir a hacer reverencia, va a ser los jueves por la mañana, vamos a ofrecer un sacrificio humano. ¿Por qué el jueves por la mañana? Porque es Thor's Day. Ya le mataron el chiste a mi amigo Pedro, pero a ver, bueno, otra vez. Otra vez. ¿Por qué el jueves en la mañana? Ah, pues porque pues, es el día de Thor, ¿eh? Es que ese día no trabajo, misteriosamente. ¿Qué día trabaja? ¿No más ese día? Yo no trabajo nunca, ya bien lo sabes. Estoy buscando trabajo. No se crean, que no sé qué. Y bueno, ¿dónde me quedé? Ah, sí. Que trabajé en los pobres. Y en la sección donde ningún friki ha ido antes. Ahora que Roberto Orsi se quedó. Dios bendiga. Se quedó solo y estará a cargo de la tercera parte de Star Trek. Comentó para una entrevista que veremos en esta nueva entrega de la historia un tanto distinta a las dos previas, pues estas funcionaron más como un origen y ahora tendremos una aventura más al estilo Trek. El Enterprise en su misión al espacio profundo de 5 años. ¿Matar gente? Aliens. Aliens, destruir mundos ya previamente civilizados, donde nadie más los invita. Sí. Y bueno, y en la sección vayan preparando las pompas, o bueno, los que tienen. Se ha dado a conocer ya la duración de la segunda parte de Dawn of the Planet of the Apes, que será, ¿qué pensaron? Que será de 130 minutos. Y que, por cierto, está teniendo excelentes reviews el filme, poniéndola como lo mejor de este año. La otra de la que se supo ya su posible duración, pues aún no se confirma, es la de Guardians of the Galaxy, con 121 minutos. Solo para ponerlo como comparación, unos 14 minutos menos que Capitán América de Winter Soldier y 11 minutos menos que Days of Future Past. Entonces, está bien, digo, para hacer la primera, 2 horas está... Ay, hijo de su madre, si vamos a desvelarnos, pues. Pero esa sí la quiero verla. Verla varias veces. Verla. No traigo mi pescojo. ¿Cuándo es? En agosto. Sí, es en... No, pero aquí se estrena antes, ¿no te acuerdas? Primero la fecha. ¿Cómo hacerlo aquí? Bueno, ahorita no nos vamos a hacer caso. Está jugando Candy Crush. No, es el 1 de agosto, ¿no? Según yo. La neta no me acuerdo. Bueno, cuando sea. Es más, a ver, ya no. Cuando sea, vamos a ir al estreno nocturno adelantado. Es así. Correcto. No. Y Pablo va a comprar los boletos. Entonces, sí. Aunque esté en México, ¿no? Oigan, deberemos invitar a dos personas de la audiencia a ver la película de Carlos Solano. A ver si quieren ir a vivir con nosotros. Celia, yo te invito. ¿Quieres ir? De la audiencia, pero que no se ve la familia Frigida. Oye, Toño, aprovechas. Ahorita salís solo, güey. Aprovechas. Celi, Carla te están oyendo. Sí, güey, Celi, Carla te están oyendo. Que no estén, no era mi pan. No, aprovecho, hay que estar con los cuates. Aprovecho. Oye, de veras, lo que... ¡Soy abandones, güey! Lo que dice Alan, sí es cierto, deberíamos de invitar ahí a hacer una dinámica y... Sí, unas muchachas. ¡El friki podcast! Unas muchachas de la dijeron a mi mamá y me invitaron a salir. Ajá, la promoción de El Friki Podcast te lleva al cine. Sí, vamos, ¿qué tiene? 31 de julio. ¿Perdón? ¿Un mes? Exactamente, de hoy es 30. Porque tú... Pues 30 meses más y... A ver, ahorro 2 quincenas. Ja, yo no tengo quincenas. No, sí, ¿cómo no? Sí, inventan una dinámica que, no sé, unas muchachas se toman una foto con su player freak. La más botada gana. Toño está creciendo. Nuestro Toño está creciendo. Toño, te va a cambiar la voz. Adelante. Vas a sentir algo. Cierta artritis en las manos. Si se tarda, por favor, tenle paciencia. En el baño. No toques. No toques. Ni le digas, hijo, no saltes. Ay, te vas a lastimar. Le va a decir, okay, mami, déjalo. De seguro estás de cochinote, ¿verdad? Eso no es un cómic. ¿Pero qué? ¿Sí invitamos a las dos personas? ¿Sí, no? Sí, vamos a empezar una dinámica para la próxima semana. Órale. Pero ya ahorita ya pongan. Sí. Si salen de Chihuahua, de Torreón, que se vengan aquí la vean. Eso es lo que mejor que se trasladen. Mejor los viáticos corren por cuenta de ellos. Sí. Y aquí los esperamos. Nosotros no vamos a pagar los boletos, las entradas. Nosotros nada más ponemos las entradas y la playera. Sí. No, que la chica. No. Bueno, él va que ponga la playera. Sí. Yo pongo la playera. Esos son nombres chingados. Yo pongo a trabajar tuyo para que salga para la playera. Ok. Bueno, y hablando de la sección de los dineros, se estrenó la nueva de Transformers ya en Estados Unidos. Y pues ya sabemos que pues la película pues básicamente no tiene historia y solo se trata de peleas filmadas, caóticamente explosiones, malas actuaciones, o sea, normal. y la crítica evidentemente pues la ha destrozado, como era de esperarse. Sin embargo, el filme ya hizo 100 millones este fin de semana en Estados Unidos. Creo que les vale la crítica, ¿eh? Los sí, no, no, no. ¿Sabes cuál es la bronca? Le gusta a los niños. ¿Y a los papás de los niños? Pues no. No, no, la verdad es que a los adultos no les gusta, o sea, le tupen. Pero la bronca es que los niños y a los chavitos les gusta mucho la película, entonces pues van y la ven. Pues jala. Con esto pues se convirtió ya en la película más taquillera del año, o sea, de estreno más taquillera del año. ¿Cuál? La de Transformers. Ya le ganó a Capitán América. Así es. Y todavía no se estrena en México, por ejemplo. ¿Y dónde va a repintar? O sea, todavía no se estrena. Entonces, solo para darnos una idea más clara de por qué vemos ya tantas producciones yendo a China, Transformers, que también se estrenó en China, hizo 90 millones de dólares allá. Es el mayor estreno ever en China de una producción de Hollywood. ¿Transformers? Uh-huh. A pesar de que la querían boicotear. A pesar y con todo el boicot, Paramount evidentemente pues se arregló con los accionistas de Plaza Pengu, con los que comentábamos de la semana pasada. A nivel mundial tuvo una mentada de estreno de 303 millones. Y eso que, pues, como decíamos, pues todavía no se estrena, ¿verdad? En muchos lugares. De las otras del año, X-Men Days of Future Past ya juntó 713 millones de dólares. Y con esto se vuelve la película más taquillera del año, quitándole el puesto a The Amazing Spider-Man con 703. Y a los 710 de Capitán América. Ah, pues si la fuimos a ver como tres veces. Aquí, ¿cuál? Ahí juntó los X-Men. X-Men. Ayudamos bastante. Yo fui que 5 veces. ¿Cinco? ¿Cinco? Sí. Yo me voy, estoy haciendo aquí. Una con ustedes, una entre. Y ahí habla el que trae un llavero de Thor, güey. Sí, el de la playera de los Ghostbusters. Y bueno, y en una galaxia muy, muy, muy lejana, otra persona que se agrega al elenco es Billy Lourd. Si no le suele el nombre es porque pues no es nadie realmente. Su única gracia es que es la hija de Carrie Fisher. No más. No más. No más. Ahora, ¿en qué se agregó al elenco? Pues, ¿quién sabe? Para que sepan de qué película hablamos. Digo, por si tenía la duda. Pues pudiera ser la extra 3421 o pudiera ser la hija en el filme de la princesa Leia. Salud. Gracias, gracias. ¿Sabes qué? Gracias. Se me hace que sí va a ser uno de los nuevos Jedi, esos así como que apenas están en la pendeja. Disculpando la expresión, pero es que así se ponen mis Jedi, están en babas. Por eso los mataron varias veces. Sí, por eso los matan a los tarugos. Se me hace que va a estar ahí de pues un ratito de Jedi y luego ya para la 8 o la 9 le van a ofrecer un spin-off. Depende de qué ofrezca ella, ¿verdad? ¿Podrían explicarle a Rolando qué es un Jedi? Jedi es un... No, es lo que sigue. La otra noticia que se da del filme es que en efecto seguirá su calendario establecido y no se retrasará la fecha de estreno. Esto a pesar de que J.J. Abrams quiere que se regrese a la fecha tradicional del 4 de mayo para el 2016. Pero fueron parados en seco por el CEO de Disney, Bob Iger, con un rotundo no. Se queda la fecha para diciembre del 2015. Y en la sección de los Un Fantastic Four, Emma Watts, que es presidenta de pues algo en Fox, comentó que el director de este filme, al cual realmente pues nadie le tiene fe, comenta que tendrá un feeling de found footage. O sea, hace así como que lo que hizo Josh Trank en Crónico. Es que todos están volteando, no se lo estén viendo. Yo sí te estoy poniendo atención, pero ellos no sé qué están viendo. La verdad. Arturo puso el desorden, que él nos diga. Es que vi luces. He escuchado más eso. No estamos ¿Algo? Solos. Algo me dice que el medicamento le está afectando. ¿Está tomando medicamento? Perdón, continúa. Bueno, y en la sección de lo único bueno que hace DC, ya se dio a conocer. Así estaba el momento Arturo de la noche. Sí, va a ser. ¿Qué serie es esa? No, no me digas que no sabes qué serie. Y Rolando pregunta qué serie es esta. ¿Alguien le puede decir? X-Fan. El primero que le hiciste. Y decir, no le digas que eres conocido. dejar si la traigo. Bueno, sí, ya se dio a conocer el nuevo filme animado de DC Warner, que será Justice League Throne of Atlantis. Si recuerdan, se dio la pista al final de la última llamada Justice League War que acaba de ver Rolando. Sí. Nos va a censurar la FIFA, güey. Ya no voy a ver películas. Pues no, ¿cuándo has visto? Pues cuál me presto. Como desde hace 10 años. Oye, Rolando, no, ya en serio, tú que la acabas de ver, por ejemplo, la de War, ¿te acuerdas de la escena final donde hacen la liga con la de Atlantis? Sí, salió uno de sus computadores como tipo Merman de X-Man y dicen: han matado a nuestro amo, a nuestro líder. Y ahí sacabas como que se van a hacer retos a los humans. Sí, se me hace que se echaron a un rey de la Atlántida de Inus a Aquaman. Pero ¿cómo van a meter a Aquaman si es el personaje que sacaron aquí de la adaptación del cómic? En la película no sale Aquaman, mete mejor a Shazam. Pues es que por eso, para darle continuidad con una segunda película, decidieron, de por sí, es bien inútil el Aquaman, dijeron, ¿para qué lo meten? El hombre sardina. Exactamente. Sí, man. Ah, no. Sí, man. ¿Saca? Chispas, ya sé cuál dices. Estoy preguntando a Pablo, todo el mundo contesta menos. A ver, Pablo. No, estaba viendo que estaba diciendo Aprueba tu documentario, Pablo. No, es que supongo que es como lo que dice Alan. O sea, para como no pusieron a Aquaman en esta película, van a aprovechar eso de que necesitan un rey para Atlantida, entonces para entrar y Aquaman aquí. Ah, que es como que sí, y ahora quién nos va a salvar. Y va a llegar Aquaman. Sí, contando con dos delfines. Que está como su entrada triunfal. Sí. Es como que ya llegué aunque no me habían invitado. Sí, igual así ya como que los pone ya no sapos ya No, por ejemplo, ya un poquito más principal, no tanto así como lo así el... Como el güey de la agüita. Ajá, pero bien. Okay. Ah, muy bien. Entonces vamos a pelear contra Aquaman, ¿cómo? Oye, Ralas, hablando de DC y películas que ves, ¿me ibas a prestar una película, aparte de estas? Okay. La del cómic que te acaba de conseguir, Pablo. ¿El Flashpoint Paradox? Ajá. ¿Ah, la querías? Sí. Ah, okay, sí, te la tengo luego. Ahora, pues va. Sí, está bueno. De aquí te venga. ¿Por qué crees que vengo más yo? Ponme para arriba, Alejandro. ¿Quién sigue? Y hablando de Flash, por cierto, en la sección de Flash es más rápido que nada. Flash. Eso. Que nosotros lo decimos en español. Mea culpa. Pues ya tenemos la fecha de estreno para la serie de Flash en el canal CW para el 7 de octubre. Y fue tan rápido que ya está disponible en la red desde hace varios días. Ya la vimos todo. Entonces, Alan, ¿tú qué ya la viste? La serie. La serie, sí. Es muy rápida. Ah, van a decir que hasta visto, sí, Es que dijeron que era muy rápida, entonces. Sí, fue demasiado rápido. Hasta ya me puse el billetín Flash. Vale mucho la pena, fíjate, hace mucha referencia. Y voy a empezar con mis spoilers, porque a mí me vale. Y ahorita solo falta que se ría. Sí, sí tengo. Sí tengo cosas que comentar de Flash. El primero es, adivinen quién es el papá de Flash. ¿Quién? Yo lo escuché en un frecuente. ¿Don Flash? ¿Quién? Sí, es Don Flash. Don Flash es de los años 80, precisamente. 90. Que eso... 90. Sí, 90. Me quedé. Tienes razón. Creo que eso lo dijimos en un episodio pasado, ¿verdad? Sí. Sí, vale mucho la pena la aparición de Don Flash, porque qué bonita época de Flash viejo. Los efectos especiales siguen siendo de los 90, la neta. O sea, es más, me gustó más los efectos especiales de los de Sheldon cuando se hizo. Se ve más, sí. No se va a gritar. Se va a gritar. Ándale. Creo que son los mismos. Pues es el mismo Warner, ¿no? Pues, sí. Como quiera, son los mismos efectos. Luego, creo que es el mago del tiempo, pero del tiempo climático, el cuate del primer capítulo, uno de esos tontillos que DC hace un monitor. Eso es que se inventa cada rato. Eso significa también. Ándale, se los surten también, con la cuestión más simple del mundo, va para la derecha y yo voy para la izquierda. Es lo verdad. Y pero sí, vale la pena, sí me gustó. ¿Qué me vas a decir? No, te iba a preguntar precisamente eso, que si te había gustado, pues ya contestó. No, sí me gustó, vale la pena. Yo creo que nomás lo va a ver otro capítulo, nomás. Así como flechaba, la otra serie que se filtró el día de justamente hoy lunes es el piloto de Constantine. Ya también por ahí lo pueden encontrar en la red y se ve bastante, bastante fregón. Sí, la neta sí se ve muy fregón. Pero precisamente David Goyer, productor de la serie de Constantine, comentó pues desde hace tiempo que estaban ya en negociaciones con la cadena de NBC, pues para que se permitiera al personaje de John Constantine pues mostrar uno de sus rasgos más característicos, que es que fuma de madre. El fumar de madre. ¿Te parece Sting? Ese es de Will. ¿Tú usas una gabardina? Eso ya. Fumar. ¿Qué hace pipí parado? ¿Qué es rubio? Ay, sí, ya es demasiado intimidado. ¿Qué es difícil hacer pipí parado? Eso es técnica. Sí, requiere mucha habilidad, amigo. No, y es como que de a metro y medio de distancia. Bueno, resulta que pues que ya no se supo la respuesta por parte de la cadena. Bueno, ya se supo la respuesta por parte de la cadena, la cual pues fue algo que ya no lo esperábamos. Y es que pues no va a fumar. Esto lo confirmó Neil Marshall, que es director del piloto. Entonces no es Constantine. Sí, es Constantine, pero yo creo que le van a poner parches de nicotina o algo. Un cigarrillo eléctrico. Electrónico, ¿cómo se llama? Los que fuman. Pues mira, Neil Marshall, que es el director del piloto, agrega, y pues de algunos otros episodios, agrega que quieren mostrar todos los rasgos y características y que van a estar trabajando de mostrarlas de alguna manera, ya sea directa o indirecta. Entonces, ¿va a salir con una cajita de cigarros en la bolsa? Algo, yo creo que van a hacer alguna referencia por ahí, porque sí es muy característico lo de las cigarras. Va a sonar la canción del comercial de Magón. Tum, tururururum. Tum, y bueno, y en el filme favorito de Don Fierro, Batman v Superman. ¿Qué descanso? Pablo, ¿estás seguro que no le diste tu medicamento? Porque viene desatada ahora. Bueno, y en Batman v Superman se dio a conocer el aviso de una nueva inclusión al elenco. Como quiera, pues ya tienen como 1,000 actores, uno más, pues ya que más da. El asunto es que el actor Scott McNairy se agregó, pero no se sabe el papel. A él lo ubicamos por ser el reportero en el Marvel One Shot donde entrevista al Mandarín en la cárcel y que resulta ser un agente de Hydra. El rumor es que podría estar interpretando a Nightwing o incluso la versión cinematográfica de The Flash. The Flash. Dile, a ver. ¿Es la versión extendida? Sí, tiene envejecen. Bueno, y desde Hell's Kitchen, esta semana se da el anuncio oficial por parte de Marvel de que el actor... Oye, perdón, voy a interrumpir y voy a romper mi regla, pero... ¿A cuál? A la de Batman y Superman. No, la regla. No, de Batman y Superman. No, no queremos... No es cierto. No, pero sí. Que no interrumpa su regla. No, queremos que te... Puede ser algo muy sangriento, amigo. No, no, te causa problemas, te cambia el carácter y te pones de malas. No, sí, no. Déjalos. No, yo sí cuidaba un chorro mis... ¿Tu regla? No, güey. Mis utensilios de la escuela. Mi hermano ya perdió la regla y mi papá la corrió de la casa. Me puso unos madrazos. Misógino. ¿Qué personajes va a haber? ¿Qué? ¿La de Batman v Superman? Sí. Que pues pudiera ser el de Nightwing o el de Flash. O sea, ya pues siguen agregando a todos, güey. Que fue porquería de película, ¿eh? Ya va a ser como Crisis de las Tierras Infinitas esto. Vas a ir a verla. No. Vas a ir a verla. No. Te vas a llevar las patillas. Si ustedes me llevan y me invitan a, y me pagan el boleto, sí voy, pero yo. Más, yo te lo pago. Eso. ¿Ya no que no ibas? ¿Cuándo se estrena en el 2000? Me dormí en Superman, aquí no voy a dormirme. ¡Ja! ¿En el 2024 se estrena o cuándo? No sé, ya. Pero se estrena el mismo día que el Capitán América 3. No, no es el mismo día, es el mismo mes. Sí. Ah, no es el, ¿qué no era el mismo día? Pues están ahí con esas, pero... ¿Tú dijiste? Yo dije que estas. ¡Ah, no saben si nos escuchan! Tenemos tiempo para clonarnos y hacernos otro para ir a ver cada película. Yo voy a la del Capitán América. ¡Oh, no! ¡Oh, mi parejo! ¿Y por qué, Ana? Disparejo. No, yo soy yo, por niño. Bueno, y ¿qué estaba? Ah, sí, en Hell's Kitchen. Ándale, esas noticias sí me gustan. Marvel dijo que el actor Elden Henson se unía al elenco. Ahí lo conocimos, lo vamos a conocer por la película de The Hunger Games en Mockingjay. Va a ser el intérprete, él va a estar interpretando a Foggy Nelson, el gran e inseparable, por rato amigos y socio de Matt Murdock. Entonces, con Henson uniéndose al elenco, ya tenemos a Charlie Cox como Matt Murdock, a Vincent D'Onofrio como Wilson Fisk y a Rosario Dawson como quién sabe. Oye, de veras, ¿qué va a hacer ella? Han dicho. No creo. Yo tampoco, no creo que sea Electra. La Mujer Maravilla ponen a esa muchacha. No, pero no creo que metan a Electra en esta serie. No, más o al menos tan pronto. Habías comentado el programa pasado. Que por cierto no venís. La edición del fiscal distrito. Se llama Kristen McDuffie. Que sale ahorita de. Como de algo romántico. Es lo que te iba a decir, es que ahorita en los cómics actualmente la que quiere descubrir que Matt Murdock es. No, ya sabe. Ya sabe. Bueno, pero ella quiere que lo admita adelante de ella, ¿no? Sí, exactamente. Y dice, no, buen personaje. Sí. Sí. Y le queda más o menos por ahí va el trapito. ¿Se acuerdan de una viñeta donde quiere que, a ver si es cierto que ve a Matt Murdock y se empieza a desnudar de delante él? Sí. Y este cuate, pues, ve que se quita la ropa y empieza a sudar. No ve la hora de que termine. Tiene la mirada erótica. ¿Sabes lo que es eso? Oye, no ve pero siente. Oiga, noticia de último momento. Llega la selección. Llega la selección a México. Pasó a cuatro. Llega la selección mexicana de fútbol al aeropuerto internacional de la Ciudad de México. La selección mexicana pasó a cuartos. Pero del hotel. Bueno, continúa, Jorge. No, espérate. Pues es que no dices. Pues no me dejas. Ahora yo. Ya se acabó esta canción. ¿Qué te pasa? Dice Iván Torrecillas que hay que ofrecerle un tributo a Thor nuestro señor porque lo está calando. Dice, me está calando su ira. ¿Ira? Mira, te dije que te cuidaras de la migra, güey. Que una tormenta eléctrica que le está cayendo, o Pikachu se está tirando un. O la migra le está dando unos chicharrazos. Yo creo que sí. Bueno, hay que hacer una oración. Te dije, Arturo. Arturo Iván, perdón, Arturo, volteó a ver muy mal. No, él salió bien de su operación y todo. Bueno, y aquí es donde la sección donde se ponen las cosas extrañas. ¿Vas a hablar del Doomsday? Es correcto, amigo. El mismísimo Kevin Feige ya mencionó que pronto tendríamos el anuncio del elenco. Lo comentamos en el programa pasado. Bueno, pues resulta que el actor Edgar Ramírez pudiera estar ya en pláticas con Marvel para el filme del Doctor Strange. Esto lo confirmó él mismo, sin soltar claro el papel de que se trataba. Pero ¿y si resulta terminando él siendo el doctor? Edgar Ramírez. ¿Quién es Edgar Ramírez? ¿Por qué me suena? Ha salido quién sabe cuántas películas, es que nadie se acuerda los nombres. Ah, sí, cierto, habías dicho lo mismo, sí, cierto. Y bueno. Bueno, aquí dice Iván Torrecillas, continuando con el reporte en vivo desde los Estados Unidos. Y era cayendo, no calando. No. Bueno, porque, te escuchó, güey, porque no, tú dijiste que. No, es que estamos conectados telepáticamente los grupos. Bueno, y en Guardians of the Galaxy. Recuerdan que la semana pasada se reveló que Nathan Fillion pudiera estar haciendo un cameo en el filme y que. Y eso fue Alejandro viendo a Edgar Ramírez. Sí, ya le echó el sello de calidad ahí. Ya lo probó. Bueno, recuerda que entonces Nathan Fillion iba a estar haciendo un cameo y que pudiera venir siendo Nova en la escena post créditos. Bueno, pues James Gunn desmintió el papel, pero sí confirmó el cameo. Así que la duda sigue sobre si Fillion estaría haciéndolo o no. Pero luego más adelante durante la semana salió el rumor de que en realidad pudiera estar haciendo el papel de Cosmo, el perro psíquico ruso cosmonauta que aparece en los cómics de Guardians of the Galaxy. ¿Cosmo? ¿Qué no era el de más animales? Ese era Astro. Ese era Astro, el de los supersónicos. ¿Era una laica la que mandaron al espacio? No, bueno, también había otro. Oye, ahorita que dices de Nova, he estado viendo que, por cierto, hoy me expulsaron de mi cuarto grupo de Face de figuras coleccionables de Marvel. ¿Por qué se la rabia? ¿Por qué? Pues ponen güeyes. Tengo esta figura, ¿qué ofrecen? Pues 10 pesos, güey. Y se enojan. Pues sí, me fui. Bueno, le hubieras dicho 10 millones de rupias. Y luego salió otro que tiene una figura de los del tianguis. Tengo hasta la cambio por Deadpool y Logan y no. Oye, bueno, continuaba. Ya ahí están reportando los sets de juguetes de los Guardianes de la Galaxia. Y viene Nova. ¿Neta? Sí. ¿En dónde? Bueno, en los diferentes reportes que están haciendo de figuras de la película, viene Nova en los sets, o sea, spoiler. No, está bien. No, ya dijo Arturo que está bien. No, pero puede ser un spoiler. De que se venda. No, sáquenlos a Hasbro. Hasbro ya dio la autorización. A ver, nuestro representante de Hasbro, Alan. Sí, es correcto. Pero... Gracias. Continúo. Ya puedo dormir tranquilo. No, hasta que lo tengas. ¿De qué estamos hablando ya? Pues no sé, este es Michael Bay. Se están haciendo ojitos estos dos. Sí. Bay. Bueno, in memoriam. A sus 98 años falleció el gran actor Eli Wallach. Y no recuerdo si lo mencionamos en dos podcasts pasados o no. Bueno, él es ganador de premios Oscar, Tony y Emmy, con una trayectoria impresionante de 65 años. Apareció en más de 80 filmes y si no lo ubican por su papel de Tuco en El Bueno, El Malo y El Feo, siendo él el feo. Tuco Benedicto Pacífico Juan María Ramírez. Amén. ¿No vio esa película, güey? Es que es de los 60, güey. Ya. Tiene sentido. Tiene sentido, güey, la década. Tiene una, de hecho, una de las más famosas citas de la cinematografía. ¿Qué de Roland? Sí. Ándale, güey. La cita con el médico es. Si tienes que dispararle a alguien, dispárale, no platiques. En el bueno, en mal, en feo. Y así le dio la madre a lo que habíamos planeado, pero bueno. Era para que le diera su feeling. Ah, perdón. Con ese feeling lo hizo en la película. Yo respeto mucho a este actor como para. Se notó. Una imitación mala. Bueno, y si no, los que somos frikis lo podemos reconocer en su papel de Mr. Freeze en la serie de los años 60 de Batman. Sí, ahí salió. Y bueno, y de ahí nos vamos a los estrenos Netflix de la semana. Esta semana salió una película llamada Saving Lincoln, que es sobre un guardaespaldas de Abraham Lincoln. Por ejemplo, yo creo que lo despidieron. Yo creo que sí. De la historia. Muy mal. Ya vas más rápido, no vas a estar a 5 minutos de la grabación. O sea, antes era de programa a programa. Bueno, una serie que se llama La Compañía es una serie sobre agentes secretos durante la Guerra Fría, muy recomendable. La película de El Curioso Caso de Benjamin Button. Ah, muy buena. Muy buena película. Si no la pudieron ver en el cine, véanla. Rolando, ve esa película, neta. Dale, la estaba viendo, pero creo que iba al revés. No, estaba bien, desperté, estaba al revés la película. Sí, sí. Empezó cuando era viejito y despertó. Ya era un niño. Sabes, no, le estaba viendo que ya, eso de las 12:01 y dice nada. Se murió chavito, pobrecito. Murió muy joven. Murió muy joven. Una producción original. Oye, que se llama ahí acordándome de mi buen amigo Edgar Cisneros, el del ranchero, que por cierto no hemos ido, no hay que ir, no nos ha patrocinado la cena. Ahí hay una escena donde él sí tuvo que admitir que Brad Pitt se veía muy guapo. Oye, güey. En la de Troya, seguro. No, en la del curioso caso de Benjamin Button. Ah, sí. Fue en una Harley acá muy tipo modelo. Mira, está bien alto. No. Ya me acordé. Tienen un man crush con él, ¿verdad? Bolsitas para la baba. Pero en Troya también se la pasan enseñándole en el Bufas del pelado. No sé. No es que me acuerde. No, no lo vi. Me acuerdo de la vez que vi con la vieja con una. Sí, se me hace que una dama. En lo que te fijas, güey. Sí, las cosas que recuerden de esa película, güey, pero bueno. Soy amante de la mitología griega. Ah, yo pensé que era. Y bueno, otra que se estrena, G.I. Joe 2, por si no la vieron en el cine y se ahorraron eso. La vean en Netflix. Pero al menos aquí ya sale gratis. Pues acá no puedes ver la escena esa de la pelea de los ninjas. Y luego vienen dos animaciones de Stan Lee, una que se llama Stan Lee presenta The Condor. ¿Condorman? Y otra que se llama Stan Lee presenta Mosaic. Ah, pues igual. Okay. Pero las que no se pueden perder son dos animaciones de. Y esa te va a gustar, Antonio. Hellboy y el espíritu fantasma. Y Hellboy, tormenta de espadas. Están muy buenas. Tengo en DVD de Tormentas Fadas. Está lentona, gordona y... Nah. Sí, sí. Y de hecho, cuando la compré, dije, ay, quiero conseguir la otra, quiero conseguir la otra. Ah, cuando vi esta, dije, no quiero conseguir la otra. Es más, yo te la puedo decir. Bueno, va. La película. También la película. ¡Ay, Toño! ¡Ay, Toño! ¡Ay, Toño! Ya ven de dónde aprendí. Pues más lento. Y bueno, y vamos al Box Office México. Esta vez sí lo traje correcto, sí. En primer lugar, ¿Cómo entrenar a tu dragón? ¿Quién la vio? No. Yo. Muy buena. Y es Cómo entrenar a tu dragón 2. ¿No tuviste que llevar niño? No, ya tengo. Ya me lleva ella. Ya, ¿ya te lleva ella? No. Ya llevan a su niñote. Ándale. Sí. Un sujeto de Elisa. No, me compro mi combo y mi vaso de la película. Esa película es, no la he ido a ver, pero el que me da dato Santiseña es mi hijo de cómo va a transcurrir la historia de la 2 y todavía ni la ve y yo creo ya me la contó. No, sí, llévalo, sí, llévalo, está padre. Y la animación, a mí me gustó mucho la animación. De repente se me olvidaba que estaba viendo una película animada y, ah, cabrón, se veía muy real. Fíjate que a mí lo que me las texturas es de que él sigue mucho en la serie por de televisión. Ajá. Entonces, cuando empezaron a salir las figuras de... ¿Hay serie? Sí, en cartón. Y empezaron a salir las figuras en una tienda de hamburguesas de cartón. En cartón. Salen los juguetitos y luego se pone, papá, vamos a investigar qué onda. Y empezamos a ver y a como que a agarrarle el hilito de cómo va a estar la onda de la historia y si promete, bueno, tú que ya la viste. Sí, sí te va a gustar y le va a gustar a tu niño. Sí, en la onda de la película. Sí, Toño, procura modificar tus comentarios. Sí, la película es muy buena y a ambos les va a gustar. Sí, ¿por qué? ¿Qué dije? No, sin nada, pausa. Sin pausa, sí. Pues me emociona, ¿no? Estoy hablando en serio. Sí. El respeto entre tú y yo, Alan, por favor, no nos vengas a dividir. Nos quieren dividir, Arturo. No, pero luego los fripipodcasteros y dicen, oye, qué onda, los niños de Tony, no tantos que salen. Nomás nos oye Monroy, saludos. Y nosotros. El hijo del MG, ¿cómo se llama el otro cuate? Ah, no me acuerdo también. Bueno, esa, sí, bueno, esa es la primera. En segundo lugar está Luna de Miel en Familia con Sandler y esta Barrymore. Drew Barrymore, es la tercera vez que trabaja juntos. Y hacen la misma película. Fíjate que hay una escena. ¿Nomás hay una escena? En toda la película. Es un corto. Es que no hagas pausas, hermano. Hay una escena. Pues me arrebatas la palabra. Te quieren dividir. Te quiero dividir. Bueno, es la tercera película. La anterior, la que hicieron juntos, fue la de... ¿Cómo le pusieron en México? Como si fuera la primera vez. Ajá. En México le pusieron como si fuera la primera vez. Que nada que ver con esta. O sea, esta está entretenida. Hasta la media, ¿sí? O sea, sí... Si no la ve, no pasa nada. La otra es la de Wedding Singer, ¿no? Sí, la... Pero aquí, a lo que iba. Hay un cameo de... ¿Se acuerdan de Tom? Hola, soy Tom. Ah, hola, soy Tom. Claro, Tom, 5 segundos. Aquí sale igual. No, está padre porque pues los que entendemos ahí todos el cine risa y risa y los que no, pues no. Es que no están las otras dos. Ah. A mí me caga, como me caga Dan Sandler, pues... Yo la de las 50 siempre me la ejecuto cada vez que la veo. A mí es de mis películas favoritas esa. De Adam Sandler y hasta mi mujer, saludos a mi esposa. Saludos a todos. Gracias, amigo. Saludos. De Lambie Jack, el remake es en esa película de Burt Reynolds. Esa película, como le encanta a mi mujer, siempre que le estamos cambiando y sale, ¡ay, déjale! La chutamos en inglés y en español, y de Cardi, pues se la va a comprar de Blue Ray. Hay una versión. ¿Estás seguro de hacer eso? Me gusta. Ah, hay una versión inglesa, pero de fútbol soccer. Sí. Donde hacen igual, es la misma trama, pero de fútbol soccer. Ah, la vamos a buscar. De hecho, quiero buscar la original porque Blue Reynolds. Y en tercer lugar está Maléfica. En cuarto lugar, bajo la misma estrella. En quinto lugar se estrenó la de. Bueno, fue preestreno, Buenos Vecinos. Con Seth Rogen, Zac Efron. O sea, y luego en sexto lugar está la de Trascender, que pues aquí sigue sin llegar, gracias. En séptimo está El Llanto del Diablo, que pues en su casa la conocen. Oh, oh, oh, oh. En octavo, el cielo sí existe. La fortaleza prohibida. Es la que sigue en el estreno. Sí. Y por último, Al filo del mañana, en décimo lugar. Bueno. Si no la han podido ir a ver, vayan a verla antes de que la quiten del cine. Bueno, la de Al filo del mañana, la de Tom Cruise. Groundhog Day con Tom Cruise y Alice. No, fíjate que bueno. Está muy buena. Otra que ver, ya hay que agregarla a la lista. Sí, casi no. Saludos a Jazz. Oigan, ahora no mandamos saludos, ¿o sí? Sí. ¿Y por qué no mandas saludos? Tardamos media hora al principio. ¿Y por qué no mandes saludos a Celia? Porque le dicen cositas. Sí, interrumpen. Bueno, yo te mando saludos a Celia. Y bueno. Una mujer que nunca me escucha. Eso dicen. Eso dicen, pero se me hace que se cumplen. A ver, ahora qué dijeron. A ver, ahora qué. ¿Qué pues de todas las viejas están hablando de las buenotas de esta cosa? Emma Frost. Emma Frost y esta. No, de la bruja escarlata y. Sí. Nos estamos proyectando. Sí, la perra escarlata. Y ahora vamos. Y ahora vamos a las noticias de cómics. Con el gurú del cómic. Ya lo he bautizado. Cambia tu username. Ah, ¿de Blackboard? Sí, ponte el gurú del cómic. El nombre es de Torto Poderoso y la representación que me da en este plano existencial. Te bautizo con el nombre de el gurú del cómic. Palabra de Alan. Déjale hecho un dialito. Ya la vamos, Mayor. Palabra de Alan. Bueno, es así, digamos, locales. Digamos que ahora en México empezaron a hacer algunos cómics nuevos que van a estar saliendo. Próximamente tenemos Wolverine 1, va a salir para agosto. Pues recuerden, la serie ahorita está en Wolverine Matable, que ya está así. Nada, mucha fan esa historia. Matable es así como cuando dices, mira, ese muchacho es muy guapo. Está bien matable. No, no empezar por aquí. No, por ahí puede ser. ¿Por dónde más? Iba a decir una barrabarrada, pero dije no, mejor no. Ya la dijo Arturo. No. Bueno, se puso colorado Pablo. La serie va a iniciar donde se quedó el arco anterior. Entonces van a ser 11 números y luego ya se va a terminar la serie. Ya han platicado sobre la muerte de Wolverine. Es lo que te voy a decir, ahí va a ser. Sí, ahí va a comenzar. ¿Lo van a matar? ¿Por cuánto? ¿Cómo se dice? No sé. ¿Cuánta vez? ¿Cómo la enésima vez? Ah, pero desde que mira, revivieron al Capitán América. Luego revivieron a ¿qué? Nightcrawler. Le estoy siguiendo esos números más para usarlo como papel. Ah. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto va a durar Wolverine muerto? ¿Un año? ¿Dos años? ¿Y luego le van a hacer película? ¡No! Dos cómics. A lo mejor lo que van a hacer, funeral por un R y luego lo van a revivir. No sé, Alan, no me veas, según yo. Ah, sí, el burro del comentario. Sí. Okay. No lo pongas en apuros tampoco. No, pues de hecho ya una vez lo revivió Ahí va. No, mira, para que pague el se fue el cómic de. ¿Cómo se llama? Enemigo del Estado. Enemigo del Estado, exactamente. ¿Lo después qué? ¿Fue agente de Shield? Sí, agente de Shield. Y luego también reinició Televisa con uno donde está muerto, ¿no? Don, los bastardos de. ¿Cómo se llamaba? Que no, está en el infierno y lo. No, es que en la serie, fíjate, no, muchos cómics han llegado al número 100. Se le vuelve y llegó como en 75. Luego ya lo rebotearon. Luego llegó como al 15. Si no de todo se muere. Lo rebotearon, quizá ahorita. Y luego ahorita va a llegar como al. ¿Qué será? Como el 8 y no la rebotea otra vez para el Wolverine. Habíamos dicho que Wolverine fue Wolverine en los 90s, 80s, 90s. Sí, recordamos, no había muchas historias buenas de Wolverine que se había publicado recientemente. Nomás el enemigo del Estado, que yo recuerdo. Sí, sí, sí. ¿Cuándo empezó otra vez a comprar cómics? Como 6 años. 7. Sí. Y bueno, tenemos desde el número 1 para septiembre. ¿Ese qué onda, Pablo? ¿Es gurú? ¿Cuál? Del 1, ¿qué va a pasar con la que está actualmente y por qué lo vuelven a iniciar? Es que va a llegar hasta el número 36. ¿Se acuerdan cuando hicieron el cambio de Marvel Now? El David fue el único que se quedó con su serie regular. Porque no era de Disney. ¿Cómo fue? ¿Te acuerdas? Los chavos que dijeron. No, que Marvel Now fue lo que Disney fue lo que Como se fue la consecuencia de que Disney compraba Marvel. No va. No solo que dicho este chavo. Que una persona es un novio. No, va por ahí. Un friki impresionando a su novia, ¿verdad? No, yo leo cómics. ¿Cuál es? Archie y sus amigos. Y de hecho también cuando fuimos a un estreno de la película, al X-Men, creo, Alan y yo estaban escuchando lo que están viendo chavos y no, bien sacados de onda las ¿cómo se llama? Los comentarios como que hay muy expertos y ya lo han dicho. ¿Qué decía? Novatos. Sí. Rookies. ¿Qué quieres decir? Villamelones. No me acuerdo, pero era algo interesante. Era algunas estupidez, claro. Entonces, el cómic de llegó hasta 36, Estados Unidos, después ya Daredevil se cambió a... El Kitchen se fue a San Francisco, si no me equivoco, pues ya se ve el cambio, ya se va a Bernardo. Entonces va a tocar hasta septiembre en el final de saber este cómic. Ok. ¿Va a seguir con la misma calidad? Sí, es un nuevo autor. Ah, perfecto. Señor Giovanni, que el último número, tengo que decirlo, no fue de mi agrado. ¿Al de los monstruos? Sí, no. Que me figuraba ahí Scooby-Doo y sus amigos. Sí. Hasta el dibujo, ¿sí lo viste tú, Jorge? Aquí, Jorge está comiendo. Está concentrado. No. Ah, ok. Bueno, otra serie que anunciaron fue la de Avengers War, a septiembre, que va a ser una nueva serie mensual. Y la verdad, ¿qué tono es esto? No creo que aporte realmente una cosa nueva aparte de lo que estamos viendo. Nunca pierde el estilo. El cómic corre a cargo de Jonathan Hickman, que está es el guionista de Avengers, New Avengers, y se edita Avengers World. Entonces, que no creo que realmente sea así como que, voy a comprar. No, hay mucha Avengers. A ver si se bajan los. Se ven padres las portadas, se han checado bien el arte, con el que bajarlos. Pero no se me toca mucho el. Bájalos para que llore. ¿Quién? Mariano Matamoros. Mauricio Matamoros. No es Drew Baker. Él llora este Matamoros desde que cometió un error. Se equivoca. Ah. Así como tú te equivocaste. Lo hice a propósito para que saliera la referencia a Matamoros. Así es. Quedó muy bien. Te felicito. Gracias. De mano. Bueno, machos alfa. No, peludo. Me pegué. Macho dorado. ¿Quién es lomo peludo? ¿Usted conoce ese lomo peludo? Ay, ¿se acuerdan que les digo que yo vengo de otro universo paralelo? Ya, continúen. ¿En el cual eres gay o qué? No, Rolas es gay. Rolas es el que muerde las almohadas. Quería que notara así. Ya no va a venir. En ese universo paralelo, Alan cambió nombre y su compa favorece ese cual. De hecho, Toño. Te debo algo. En este universo. Ya les había dicho, hombre. Continúa, Pablo, perdón. Es mi compota del otro universo paralelo. ¿Del otro lado? No, del otro universo paralelo. Estamos en la misma escuela. ¿Que se ven en Mangópolis? No, para nada. Saludos a Saludos al JJ. Y veamos los de Bob Spencer, Terry Hill, escuchábamos Gibbon, los Master Mixers, etc. Y bailaban con, ¿cómo es? Macho Man. No, cruzábamos los rayos. Con Villas People, ahí bailaban. Y cruzaban los rayos. Está hablando Pablo, por favor. Perdónanos, Pablo. No, sí, es que me recupero porque me acaban de perder la mano. Ya ves, por eso. Todas mis intervenciones tienen un porqué. Me listo, mi hermano. No. Otra vez. Mañana van a amanecer con un pinche. Cáncer de mama. No, en este caso es cáncer de papa. Con unos quistes en los bustos. Arturo no va a ser el único que de las balas. Ya, dejemos hablar. Déjenme hablar a Pablo. Ya, se está recuperando, caramba. Bueno, para mí empezó a anunciar unos de mangas. Anuncio primero Defense Devil, que es digamos como que trata sobre un abogado que cuando la gente muere me dejas un contrato para que yo no se vayan al infierno. Ajá, voy a hacer eso. ¿Dónde firmo? Yo tenía un amigo que hacía eso. Era el padre, no me acuerdo, Gumaro, Amaro, no me acuerdo cuál. ¿El padre Batman? No, pero sí les quitaba, no les quitaba, les donaba, estas personas donaban terreno, ahí por los años, en el año 40, para que no se fueran al infierno. Eso no está nada descabellado, ¿eh? Eso ya sucede. En la iglesia de Thor no va a ser así. En la iglesia de Thor todos van a ir al cielo, siempre y cuando estoy esperando, nos aporten algo de su quincena para los gastos de manutención del templo sagrado. Palabra de Ana. Te la vamos a mandar. Yo creo que se aburren cuando no venimos, ¿verdad? Sí. Cuando no vienen, sí seguimos el plan del programa, ¿no? Dura una hora, 15 minutos. Si seguimos el plan del programa, nomás lo he visto una vez. No, ya cuando te trolea, mismo me regaña Pablo y ahora me trolea Alejandra. ¿Qué sigue? Que te trolee el Toño. No, no, que me trolee Toño, muevo, me voy. Ese es lo más bajo que ande. No, yo sí soy buena persona. Gracias. No sé, soy educado. Yo sí soy educado. ¿Cuánto es la Pablito? Bueno, es la hermana. Bueno, eso es definitivo, que son 10 tomos en el género de acción, comedia y showman. Entonces, Panini aún es también World Art Online, perdón, que está basado en las. De hecho, ya habíamos publicado esta serie, salía en Netflix. Van a sacar el manga que está basado en esta misma historia. Y son nada más de 2 tomos. Pues, Panini más o menos está tirando un poquito más a los al manga de momento, y es lo que vemos que está llegando más o menos regular. Sus cómics están llegando muy incendiados, la verdad, y aquí se están vendiendo bastante bien, y le están llegando, digamos, a un nicho que todavía no está muy saturado como nosotros estamos viendo en los cómics. Pero los que les gustan los mangas son pobres generalmente. ¿No han pensado en eso también? Ahorita tiene dinero, porque nada más son como 4 títulos que están viendo. Ya sean como unos 8 o 10, ahí sí ya va. ¿Van a aplicar la de vaselina o la de basenol o algo así? No, ahí sí, quién sabe. Pero cuando sean ya, digamos, más títulos, ya se van a empezar a batallar ahí, porque se van a empezar a quedar los cómics y a los mangas. Los cómics se van moviendo, pero los mangas sí tienen buenas ventas, pero son poquitos. Y aparte, ¿quiénes son los que el mercado de los mangas? ¿Todos siguen siendo los de secundaria, prepa? Efectivamente. Bueno, ¿sí, verdad? Son los que estaban, los que comenzaron cuando estaba Viv. Entonces. Ya van creciendo, ya van a tener. Más bien saliendo, los que tienen más o menos el capital para comprarlo. Pero ahorita están jalando muchos chavitos que son tan feitos que tienen One Piece. ¿Y así pagan? ¿Calando? ¿Quieres una chamba de esas? No, yo no chambeo, ¿verdad? De hecho, chavitos que quieren One Piece, como son, ya son chiquillas de como de secundaria más o menos, que quieren comprarse. ¿Cómo nuestro talla? De One Piece no estaban como en el tomo 60 y tanto, o sea. 69. Sí, más o menos. El tomo más placentero. El gurú. Ya, dejemos a Pablo. Ya, ¿cuántos son de One Piece? One Piece, pues, bueno, ya pasan como 69. ¿Y los irán a traer todos? Es la bronca. Porque van a traer quedo como. IRM. ¿Cómo se llama? SMR. Fíjate, ahorita están trayendo series cortitas. Son como al máximo que han llegado ahorita. Creo que es de Sincella. ¿Cuál es? Dos camas o TDG. Son como 20 más o menos. No, esos dos. Los camas o TDG son 20. Ahorita el de Helsing son como 10, creo, 8. ¿Y qué van ahorita? Ahorita van en 6. Ah, pues sí, van a alcanzarlo. Es escamite. Ah. Entonces, pero los morritos están pidiendo One Piece, que esos son ya 60 números, fácil. Y no creo que lo vayan a traer todos, sino que lo van a comprar todos. Y la verdad es un arriesgue muy, muy fuerte. Ahorita para mí está yendo, bueno, por la segura. En pues, series cortitas, bueno, están siendo inteligentes. Esta de World Art Online tiene mucho, mucho pegue. Y aparte, como son 2 tomos, rápido lo compra y rápido lo saca. Bueno, van a salir déjame checar aquí. Ah, de los rumores de que la. Habían hablado de la crisis infinita. Supuestamente la Tierra actual, la 616, va a estar fuera de este evento y va a ser las otras tierras. 616 es de Marvel. Oye, 616 es de Marvel. Perdón. La tierra actual, que el 972 es la que va a estar como que va a estar al margen de ese evento, y las demás tierras van a estar combatiendo una contra la otra. Es lo que se ha dicho de Romero. DC me sigue doliendo la cabeza con tratando de entender a DC. Mira, ahorita nomás concéntrate en que son los nuevos 52, que no les va a funcionar, van a hacer un desmadre otra vez. Y que ya no son 52. Ya no son 52. Cuando yo escuché a Pablo, voy a tener que escuchar el Freddy. No puse atención. Qué raro. Continúa, Pablo, continúa. Bueno, llegamos al Comic Page de la semana, que viene en Sin Balas. No sé si ustedes lo han checado por la página de Televisa Comic Page. ¿Quién me lo reportó? De Montreal. Uh-huh. Sí, me ha comentado. Entonces, ya por mensaje privado me mandó las evidencias. Que es de que... Bueno, a lo mejor quería que fuera anónimo. Por eso me lo mandó privado. Saludos, Monroy. Monroy, que vive en Catepec, Pachuca. Vamos a ver, Pachuca. Sí, ya van a ir por ti los tres. Ya no le van a vender cómics. Y bueno, el detalle aquí es que... Bueno, Giovanni había dicho que habían cambiado de tener, digamos, una nueva editorial, tenían nuevos editores y que iban a estar libres de los errores, pero ya habían visto que siguen con lo mismo, que es el mismo Mauricio Matamoros, en la dirección de DC y la dirección de Marvel, pero de Vértigo. Y pues, obviamente, ya hemos comentado en el programa pasado que mientras esté el mismo editor y el mismo traductor, pues, van a hacer los mismos errores. Sí, porque no. Digamos, como ese, él es su mismo, a la vez su jefe y el empleado, ya no va a aceptar correcciones porque alguien más, oye, estás haciendo mi trabajo. Yo soy mi propio jefe, yo te digo si estoy bien o estoy mal. Y me vale madre. Así es. Y te voy a bloquear en mi cuenta de Twitter. Ah, sí, un saludo al señor Giovanni, que me tiene bloqueado. ¿Por qué? Porque yo digo la verdad. un día que preguntó, él preguntó, ya saben que cuando a mí me preguntan, yo contesto. Mientras tanto, dijo, ¿qué creen que va a traer el ómnibus de Spider-Man? Y dije, montones de faltas de ortografía. Y me bloqueó a partir de ahí. Entonces somos varios que estamos bloqueados ahí, güey. Así ya. Es. Sí, es muy bien. Pero bueno, entonces, ¿cuál era el error? En las primeras páginas de... Todavía falta hacer bien, digamos, la comparación. La comparación. Pero la comparación. Las primeras 6 páginas de Sin Balas, la movieron 6 páginas adelante. Está movido. O sea, anteriormente teníamos el error de que venían las páginas, como que viene una página doble que nos llegó a tocar, una página faltante que nos tocó en Civil War número 6, creo. Y me dijo Giovanni, si el quieren completo, pues esa historia completa, compres el por eso, van a comprar la revista. Y se la pases. Ah, la revista. Pues avísame. Puta. No. Casi se te pone. Macho alfa. El asunto que ahora no nomás trae faltas de ortografía, sino también de página. No, lo que pasa es que en la versión original empieza diferente a la mexicana, ¿no? No, es que son las páginas que vienen mal, ¿no? Por cierto, yo encontré un comic fail también en el tomo, ¿qué te dije? 3 o 4 de Invencible. Al final de ese tomo vienen mal compaginadas, vienen al exactamente es lo que pasó con 100 bunnies. Lo mismo. Pero este es de quién es ese. Mira, aquí me indica que sea específicamente esa parte de la historia. Vértigo. Porque es al inicio del cómic sale que el personaje de Punch Card se llama Lizzy Córdoba. Se está luchando en una correccional. Entonces esa escena, digamos, como es hay escenas como de desnudo parcial. Entonces, estamos hablando de censura. Entonces, esas páginas las vi más adelante en el cómic. Entonces eso así como que me brinca porque no. ¿Por mi desnudo? Bueno, no. Bueno, me extraña que esa parte la hayan cambiado de lugar. Posiblemente porque si un niño llega y lo crea, lo primero que ven. Pero ya han dicho que Vértigo, digamos, es una publicación ya orientada para un público más adulto. Y aparte viene en bolsa, ¿no? No, pero sería muy buena idea meterlo en bolsa. Digo, si ya sabes que traes desnudo, sí, pues ponle una bolsita. Y también, en dos cómics, por ejemplo, de Punisher, Max, decía, contenido explícito, publicación adulta. Punisher Max, pues ya venía la alerta de eso, de posiblemente contenido un poquito fuerte. Pero los de Vértigo, ya chequé la portada de 100 balas, no hice nada de eso. No. Era la portada así normal. Y aparte los ponen, perdón Jorge, los ponen en el micrófono. Así te quitas por fin. Ya te traigo. Va a salir Lolita de la Vega diciendo que estamos vendiendo pornografía a nuestros hijos. No. Ya, se me fue la idea. Qué raro. Ah, rápido. Continúa. Por. Hay otro cómic fail que reportaron que hoy o ayer de en el día por Vendetta. Sí, que venía como 20 años adelantado. No, no, que no, sacaron de videograbadoras y dice bigrabadoras. Sí. Ah, es que el original de en inglés sí viene. Viene bit. No, sí, bit recorder. Bit recorder. No dice video recorder. Sí, aquí le pusieron bigrabadoras. Sí, pero de hecho Alfredo Villegas es un buen comentario, que es una aporte que está ahí en el grupo de Televisa Comic Fail. Uh-huh. Porque él dice, es que la traducción debe ser por esto y bla, bla, bla. Entonces, él sí dice, o sea, es muy extraño que, por ejemplo, como esa historia envejece muy rápido. Si hubiera puesto casteras como para grabar, sería muy antiguo este tipo de cómic. Uh-huh. Entonces, si lo usan una palabra, digamos, como un poquito ambigua, para que no te quede fuera de uso tan fácil. Pues sí, es ambigua, es bi. Sí, pues sí. Para que no se reboruje. O sea, pero no entiendo. O sea, bueno, yo video, sí. Pero no sé exactamente qué tipo de formato usaban. Pero, pues, al menos yo no. No veo mal que si que hayan puesto videograbador o que pusieran videograbadoras, porque la historia, aunque envejece, pues en esa época. Es como Watchmen, ¿no? ¿Cuál era? ¿Watchmen? Watchmen. Uh-huh. Watchmen no lo actualizaron, o sea, seguía siendo de los 80s. Ok. Pero digamos, porque ahí están dando cierto tipo de como de tecnología, digamos, ahí es ya de Chido tu cotorreo. Está hablando ahí de digamos, un tipo de mano de ojo. O sea, que todo lo graba, todo registra, todo, para que no quede así tan ambiguo. Y aparte son ideas de Alan Moore, pues hay que dejarlo más apegado al contexto original. Alan Moore será personaje de un cómic. Estaremos viendo un cómic creado por él. Sí. Yo creo que sí. Creo que sí, ¿verdad? Tú, Alan. Sí. No, estamos en la Matrix. Bueno. Yo sí quiero regresarme a la Matrix. Pero el detalle con el cómic de de Sin Balas, es que posiblemente lo vamos a comentar ahí en el vamos a pasar a Reading Cool para ver qué pasa con esa edición y chances lo pueden volver a reeditar de Vertigo ya con el orden original de ese cómic. Ojalá. Ya ven que dijo Giovanni que le habían reeditado el de Batman Returns porque se había agotado. Primero. Por eso dijo en serio, no lo leí. Sí, ay, pretextos. Pretextos. Se ha venido muy bien. Y todo el mundo. O sea, está todo en el Sandbox. Está. De hecho, yo he visto en Soria, en Walmart, he visto como 3-4 fácil. Sí, todavía existe. Entonces, ¿para qué dijo Giovanni? ¿De cuál? ¿De cuál? Se vendió muy bien, pues de Batman. Ay, de Batman. Vamos a darle chance. Vamos a mandar esto a. Yo por eso lo volvieron. Para que lo volvieron a reeditar de 100 balas. Y van a decir lo mismo, que se vendió muy bien, entonces lo volvieron a sacar. Yo quiero el mío bien editado. ¿Cuál es lo que hice con el de Wolverine? Lo corté y lo dejé como de... ¿Pero cuál? ¿Cómo se llama? El Monster, ¿cómo le dicen? El Omnibus de Wolverine. Pues me ponen primero cuál, la historia de Arma X y luego la de no sé cuál. Ah, Animal, ya. De Animal Logan. Sí, están juntos. Lo corté. Edición yo. Control A, Control B, Control C. Control C, se acabó. Tijeritas. Imprimir. Y luego ya le pegué. Bueno, yo ahí aporto el comic file de lo de. ¿Quién edita? ¿Quién edita la de? Continúa, mierro, continúa, por favor. Camite, pues ahí. Ahí reporto ese comic file. Ok. Tercer tomo, ya me acordé. Ya sería mi reporte de edita de comics. Ah, saludos a Asgard, que nos sigue. No, vale, que es vulgar. Saludos a Adrián. Bueno, ya sería mi aportación. Sí, aportación. Muy bien, Pablo, muy bien. Pablo, esa es la tarea, no como yo. De hecho, no hizo la tarea más que Pablo. De hecho, él iba a lavar la intro, güey, pero tú le quitaste el micrófono. Ah, perdón. Pues él me lo dio, él me lo dio. Toño sí se. Me estires la mano. Pablo. Yo digo, pues me lo estás dando. Cambió mirada, me echó Pablo. Si las miradas mataron. Perdón, Pablo. En esta ocasión, el tema de esa noche va a ser la segunda parte, siguiendo el tema de las trilogías. Pues ya tuvimos la primera parte, que fue hace unos 3-4 programas. Ahorita vamos con la segunda parte y vamos, obviamente, también una tercera parte para complementar el tema de las trilogías. Sí, porque son tres, si no serían dos. Perfecto. ¿Qué? Oye, ni el conde contarlas lo dice tan igual, tan cascabón. Y la felicito. Ni me sale tan natural. Sí, no, la pediste que la practicas en tu casa. No. Genético esto. Bueno, entonces no sé si alguien haya traído alguna trilogía especial. Evidenciándonos. Ok, perdón, señor editor. Espérate. Usted no trajo la tarea, nadie la trajo. Ahorita se las pasa, no se preocupen, compañeritos. Es la tarea. Toño, se ve que tú eras el del salón, el que nadie hizo la tarea. Nadie diga nada. Y lo, profe, yo traje la tarea. O profe, no va a pedir la tarea. Hijo de. Ya sé, le digo a Toño que si yo no hubiera sido su hermana, lo hubiera buleado, pero cañón. Ah, no lo buleas. ¿Eh? No lo buleas. ¿Qué le haces? Se rompa los niños. Eso contémonos esa anécdota después. Bueno, ya, continuando con el tema. Aquí dentro de la lista que traigo, me gustaría mencionar la trilogía de Batman de Christopher Nolan. Bueno, a mi parecer es de las mejores. Para mi gusto, la mejor fue la parte 2, donde sale el Guasón. Y siguiendo esta, la 3, la última, con Bane como el enemigo principal. La primera, pues está bien, está pasable. Pero la verdad sí es muy recomendable la trilogía completa. Principalmente yo recomendaría la 2 y la 3. Y la primera, pues hay que verla para saber la historia. Y la verdad es una de las mejores trilogías que yo considero esta vez. Otro comentario sobre Doctor Timeline y todos, ya ves que fuimos al estreno de la tercera, entonces la idea era como que terminara, cerrar muy bien el ciclo de las películas, pero como que sí nos dejó así como que a deber, porque como que sí fue la más flojita de las tres. Sí, lo pareció el final de la otra película de Nolan. Inception. Dejan el final abierto con el tótem. Girando. Sí, yo sí encontré así como que fue mucha la expectativa con la de Dark Knight Rises. Y más porque es donde ves a Bane que le rompe la columna a Batman. Que aquí nomás le da una racarrana en medio leve y pasa desapercibido. Yo esperaba una escena todavía más quebradora. Más brutal. Sí. Quebradora. Una carrana. Son diferentes llaves. Discúlpense, yo mucho dolor. Sí, y muy lenta, un Batman muy que le tiene que rogar mucho para que regrese y al final sí. Yo pues neta, sí me estaba durmiendo en el cine, aparte que era un estreno adelantado nocturno, sí me estaba quedando dormido. De hecho, yo en el cine vi que llevaban unos niños, entonces el niño en la primera hora se quedó dormido. Ya que empezó la acción, ya se despertó. Entonces sí, al principio sí estuvo muy lento la película. Sí. Y ya cuando empezó a agarrar ritmo, pues ya estaba todo aburrido. Ya estaba muy cansado de estar subiendo la película. Sí, nada. Bueno, vamos a otra trilogía, la de Animal Letter, que salió en Silencio de los Inocentes en el 91, Animal en el 2001 y la de Dragón Rojo en el 2002. Entonces. Ay, perdón. Que por cierto, esa trilogía tiene una característica especial. Las estrenaron en el orden inverso. Porque primero es. No lo entendí. Pero están basadas en novelas. Sí, y no puedes cortar y pegar. No. Las novelas en las que están basadas, la primera es pues Dragón Rojo. Sí, luego ya es El Silencio de los Inocentes. Y después ya es Hannibal. Entonces están todas sin orden como correspondería en la historia original. Y hay una película se estrenó antes de El Silencio de los Inocentes, donde es un personaje Manhunt. Muy parecido, exacto, Manhunt. que está basada precisamente en la novela de Dragon Rojo. Exacto. Nada más que, ¿con quién era esa? No, es lo que me puedo acordar hasta un punto. Y como lo hice mi tarea, no vengo preparado. Bueno, la primera fue de Jonathan Demme, la segunda fue de Ridley Scott, la de Hannibal, y la tercera fue de entonces, digamos como que la primera sí tuvo mucho, digamos, mucho impacto entre los fans, y se volteó mucho a que la gente regresara a los libros. No sé si antes de eso había otra película como que hubiera llamado tanto la atención para que la gente comprara los libros. Pues mi hermana llegó a conseguir ese libro en inglés para leer la versión original. Bueno, no, porque estaban las versiones de Stephen King de los libros, pero no fue el mismo impacto con las versiones de los inocentes. De hecho, esta creo que es la de Hannibal, no sé, me acuerdo que está en Netflix, entonces pues que para que la lleguen a ver la película, que vale la pena, es interesante, y es con sale Edward Norton, la gente de que es del FBI. Es lo que decía Jorge, sería la precuela del Silencio de los Inocentes, porque es donde Edward Norton todavía es un doctor, el doctor Aníbal, todavía no es bueno, ya está asesinado. Pues siempre fue doctor, ¿eh? No, de niño no. ¿De niño no? No. De una de las películas. ¡Chinguen una! La de Manhunter es de 1986. Y salía William Peterson como Will Graham y Kim Grace como Molly Graham y Brian Cox como el doctor Aníbal Lecter. Ah, pero sí, o sea, si te vas cronológicamente, tendrías que ver primero Hannibal. No, Red Dragon, Hannibal y El Silencio de los Inocentes en las películas, porque así se publicaron en las novelas. Tengo una duda, en la serie de Hannibal, ese mismo personaje que es el agente secreto, bueno, el agente de FBI, el que está junto con Hannibal Lecter, tiene un personaje que hizo Edward Norton, ¿sí es el mismo? Sí. Sí, la serie son los mismos personajes, son todos los mismos. El único personaje nuevo que hay en la serie es la psicóloga, la que aparece en la temporada 1 y temporada 2 por ahí. Ella es nueva, no aparecía originalmente y todos son los mismitos. Will Graham, que era Edward Norton, Hendrickson, no, ¿cómo se apellida? Lecter, y el jefe de Graham. Bueno, ahora sobre el dato curioso, Silencio de los Inocentes ganó el Oscar a mejor película, director, guion, actor y actriz. Es de las únicas 5 películas que han ganado los 5 premios principales. Bueno, aquí tengo que son 3. Ah, sí, son 3 películas. Tienes razón. No, de hecho, esa está en el flock de los Fierro Movies. Ni le mueves ya. No, no he tenido chance. La Matrix ahora sí me tiene absorbido. Bueno, no sé quién contar como trilogía en las primeras 3 de Misión Imposible. Yo creo que ese ya pierde. ¿Por qué? ¿Que van 5? Cuatro. Bueno, pues publicamos esta parte de Tom Cruise. Bueno, solo aquí un comentario que sería de. Digamos con las películas, la que tuvo más éxito sería la primera, ¿no? Sí. Después la segunda quisieron cambiar a todos los actores para que no le robaran cámara a Tom Cruise. Y la dejaron, digamos, con que él solo y puro así de secundario. Y como que no pegó tanto, pues ya la tercera ya me funcionó otro director, que es otra JJ Abrams. Es que la primera realmente sí estaba pegada a la serie de televisión. Era así. No era para lucirse Tom Cruise tanto, como ya después. ¿Y cuál? ¿Sale Jean Reno en la primera, te acuerdas? Sí. Que era el malo, y a los otros, pues fueron un caricaturizado. Tiene muchos actores buenos, entonces, digamos, como que de forma le robaron protagonismo a Tom Cruise. Entonces la segunda ya metieron figuras como que secundarias o más o menos no tan conocidos para que Tom Cruise resaltara un poquito más, pero no funcionó bien. Y la tercera como que ya balancearon un poquito más. Y en la cuarta ¿Cuál era el protocolo fantasma? Protocolo fantasma. Gracias. Es proctóloga fantasma. No, eso sí te mete un susto. Y hasta dos, mira. No solo te mete un susto, te saca otro más grande. Qué bueno que Rolas no fue de proctólogo. Con el con la mano más rápida del oeste. Oh, por cierto, Rolas, te quiero felicitar públicamente por ese comercial. Qué bonito chido dibujas, Qué bonita mano. Qué bonita mano. No la presta. No te conocíamos. La última ya fue como para reiniciar otra vez la saga, ¿no? Con Jeremy. Ah, se me olvidó el nombre. Iron. Con Ojo de Halcón y Jason Bourne. ¿Qué actor se ha dedicado a retomar papeles para reiniciar? De hecho, habíamos comentado en algún programa que ese actor es bueno, pero que lo parece secundario. O sea, el papel principal no es tan fuerte. Entonces, ya lo hemos visto, la de Hansel y Gretel, es más actor digamos, como que de apoyo. No tanto para y aparte es actor dramático el cabrón. Porque estuvo nominado al Oscar por la de Zona... ¿Hurt Locker? Ajá, por esa. Y luego también en la de Escándalo Americano no estuvo nominado, fue de los 5 actores el único que no estuvo nominado de esa película. Y también es bueno. O sea, ha tenido papeles dramáticos. Sí, pero ya como... Pero ha sido como actor de acción. De apoyo, ¿no? Sí. En esas películas. No, fue el protagonista en la de... ¿Hurt Locker fue el protagonista. Él llevaba todo el peso de la película. Okay, acuérdate que era el que desactivaba las bombas y luego empezó a sufrir ahí crisis. Bueno, precisamente he visto los trailers, no he visto la película. Y es bueno, o sea, como actor. También ese hay un. Hablando de los Cerro Movies, hay algún comparativo con ese actor y el de 300. ¿Se acuerdan que. Vale, todo. El titular. El Mamey. El Mamey. El de los cuadritos. El de los cuadritos, en el estómago. Ya me rompí. Estaba diciendo, bueno, otra trilogía es la de Mad Max, que la puedes conseguir hace poquito allá en un rey, bastante barata, en los póster. A mí me la regaló Celia. ¿Cuánto está? No, la conseguí hace ya un rato. Es que pensé que puedes conseguir ahorita. Sí. Sí la conseguí. Sí, está en Liverpool. Ah, sí. Sí, yo la vi. Sí. Yo la tengo. Yo tenía esas de niño y no me acuerdo mucho, pero me acuerdo que me interesaban mucho, que son chidas. Santiago, ¿te la cuenta? Bueno, la primera es la de 9, la segunda del 81, la tercera del 85. Entonces, no sé cuál, alguno de ustedes, cuál es su película favorita de Mad Max. La primera. ¿Por qué? ¿Por qué llama la atención la primera? Porque fue la que empezó con todas las películas así apocalípticas. Y de carros, ¿cómo se llama ese tipo de género, mi estimado amigo? No. Drag Race, amigo mío, conocedor. Como que ya las dos fueron medio churras, ¿no? Sí, de hecho la última sale. ¿Tienes tú, Ner? Sí, está muy chafa la Sí, la primera fue la más chida porque. Porque matan a mi hija. Sí, mamá. Que de hecho no se llama Mad Max, la primera se llama de. Sí, Road Warrior, algo así. Road Warrior y abajo dice Mad Max. Sí. Que la del Punisher, ¿se acuerdan la primera de Punisher? No. Parodian, bueno, no parodian, hacen un homenaje de la escena de Mad Max cuando matan a la esposa y al hijo. Cuando se regresan, que están matando a toda la familia de Frank Castle, que también se regresan y hacen lo mismo. Pero la primera con de Doc Lundgren. Ah, no, te sería la segunda, tienes razón. Ah, La no oficial. La no oficial. Ah, okay. De hecho, hace unos días publicamos en el grupo del Face las imágenes del reboot que se prepara para el año que entra. Asco. Pues la verdad. Y ni porque es el chorista de Ajá. De hecho, si te fijas en las imágenes, como que está basada en la segunda parte de Mad Max, por el tipo de escenas que se ve de los camiones y en la arena. Pues la verdad, a mí se ve interesante las imágenes. Por chorista, ¿no? Y aparte, fue la primera. Bueno, fue esa la película que ayudó a Mel Gibson a ser el superestrella que llegó a ser en su momento. Sí, que él obtuvo el papel, él obtuvo el papel porque unos días antes tuvo un pleito en una cantina y llegó a hacer el casting y lo vieron todo golpeado, todo rudo y, este es nuestro actor. De hecho, estas películas se grabaron en Australia, que tiene la peculiaridad de que las carreteras están completamente, digamos, como que abandonadas. Entonces le da mucho el toque así de mundo apocalíptico, donde no hay nada y por este, pues está desolado. Tenemos una carretera igual, ¿eh? la de Sonora, de Sonora a Tijuana, todo eso, no ves nada más que desierto. Yo pensaba que la de Mazatlán. Y que nadie entra por cara. Saludos, gobierno del estado. Oigan, ¿sí saben que en esa película de Mad Max tuvieron que doblar la voz de este Mel Gibson? Porque no hablaba bien el inglés, el güey. No, sí hablaba inglés, pero no se le entendía porque tenía el acento australiano. Es que era miope en ese entonces. Era miope. Entonces, Antonio Banderas, cuando llegó a Hollywood, hizo la de los Reyes del Mambo y no hablaba nada inglés y tuvo que aprender sus diálogos, o sea, repetía sus diálogos. No sabía qué estaba diciendo, pero él solo repetía sus diálogos. También una de las partes que esta película tiene muy icónicos, de hecho no tanto por la película lo reconoce mucha gente, sino por su carro. Es un Ford Falcon. Que se identifica como el Interceptor. Ese también es muy coleccionable. Está desde lo que es la. Con sus carritos. Desde su versión estática a escala o en cualquier otra presentación. Mucho se salió una versión en Hot Wheels que tiene como dos turbinas hacia la parte parte posterior. Digamos que el custom del camino. El custom del camino, exacto. Entonces, le da un aire, pero no viene siendo el Falcon. Sí, tiene que ser. Bueno, otro dato curioso de Mad Max es que cuando salió la primera, un autor japonés se inspiró en los personajes en el estilo de los malos para crear el manga de El Puño de la Estrella, ¿no? ¿Te acuerdas? Que le vimos una referencia en el Wolverine, donde dan los disparos cuando acaba de regresar al pasado, le dan 7 balazos, pues las pone una constelación. Esa es una referencia a ese manga, y el manga es una referencia a Mad Max. Oh, la constelación de la Bota Mayor. Es como Inception en Mad Max, güey. Sí. Incluso en México tuvimos 7 en la mira, con Mario Armada, que estaba un poco basada en Mad Max también, el 7 Max. No, eran unos motociclistas, 7 motociclistas que llegaban allá a un pueblo, pero era lo mismo, las carreteras abandonadas y todo. Aquí deberíamos ser los 7 hijos. De Pablo Aquio. Bueno, déjame checar aquí. Bueno, vamos a pasar a los a videojuegos. ¿Me dejas una trilogía? No, ¿sí? Quiero, que la tenía preparada en el anterior programa, pero pues. Tampoco veniste. Tlaloc no me lo permitió. ¿Se acuerdan, hablando ahorita que estamos hablando también de Jeremy? Claro, Renner, no existe esto, no existe. La de Jason Bourne, la trilogía de Jason Bourne, que fue con Matt Damon. Pero originalmente fueron de unas novelas de Robert Ludlum, que fueron, la primera fue El Caso Bourne en 1980, la segunda fue El Mito de Bourne o La Supremacía Bourne en 1986, y El Ultimato de Bourne en 1990. Estos tres libros, Robert Ludlum es uno de mis escritores favoritos. Tengo que confesarlo. Yo ahí. Muy, muy bonito. Tiene muy bonita letra. No, muchos de sus libros han. Son. ¿Cómo las diré? Bueno, a lo mejor tú, Rolando, leíste la del. Cuadraditos. Código da Vinci, Infierno. Son de ese tipo. Robert Ludlum era muy detallista. De hecho. De hecho, el otro güey le copió todo. Y estos tres libros fueron la trilogía de un personaje, de un superespía, porque estábamos hablando de los 70s, 80s, fue la primera novela, donde se acuerdan de el Carlos el Chacal, un terrorista que realmente existió, era el enemigo. También es una película de, ¿verdad? El Chacal, ¿no? Ajá, con Bruce Willis. Pues solo el nombre. Es una novela de Chacal. No, hubo Casa al Terrorista, donde era lo que trataba de esa peli, de la casa de Carlos el Chacal, donde un agente que es muy parecido físicamente lo meten a la organización y así atrapa al chacal. ¿Se cambian las caras? No. De hecho, el chacal está una de Bruce Willis, pero hicieron antes otra película que es la casa de Casa del Terrorista, se llama. Sí, bueno, en Netflix sale, creo que a Casa del Chacal o algo así. Ah. Y luego, creo que sí está basado en un libro de que fue uno de los agentes que capturó a Carlos. A Irving Sánchez se llamaba. Bueno, esa trilogía trata sobre eso, pero sí tiene muchas diferencias con la trilogía cinematográfica con Matt Damon. Lógicamente, los tuvieron que actualizar, modernizar. Sí, en los libros es un espía que sufre amnesia, no sabe ni quién es. De repente despierta y descubre muchas habilidades que no sabe cómo llegaron. ¿Ah? ¿Así? Como en la película, ¿te acuerdas que llega Matt Damon y lo detienen y empieza a pelear? Y ah, cabrón, ¿cómo lo hice? Sí. Las películas están muy buenas, a mí en lo personal me gusta mucho. Se tejió una chambrita, ¿verdad? Ah, no, ese es el demoledor. Ah, con Stallone, sí, con cierto. Stallone. Esa es una de las trilogías en libros y en películas. Y también una característica que me llamó la atención: hicieron una cuarta película y un cuarto libro. Robert Ludlum murió en el 2002, de hecho, él no alcanzó a ver estrenada la de Jason Bourne. No, ¿cómo le pusieron? Identidad Desconocida le pusieron en México. Él no alcanzó a ver estrenada la película. Hicieron una cuarta película con un actor diferente a Matt Damon y hay un cuarto libro. Jeremy Renner. Y hay un cuarto libro del personaje de Jason Bourne ya sin Robert Ludlum. O sea, hay una que me llamó la atención es ese punto. Pero esa sería una trilogía de las que me gustaría comentar. Muy bien. Recordando la de Bourne, la primera salió en 2002, así la es. Segunda salió en 2004 y la última salió en 2007. Pero digamos que cerramos la trilogía aquí, porque la idea de mi hermana es que no te digo, fue como. Pero casualmente, o. Pues sí, una casualidad. También en el mundo literario, en las novelas, también lanzan un libro nuevo con otro autor. Que no es Robert Ludlum, o sea, como que fue ahí una coincidencia que tanto cinematográficamente como en las novelas salga pues un protagonista diferente y un escritor diferente. Saludos a mi compa Osirio de Chihuahua, porque eso la pasamos de un domingo, la trilogía nunca la había visto. Y en las tres hace lo mismo, ¿verdad Osirio? Quita el arma y se la roba. Es que los libros son muy diferentes, la primera sí descubre quién es, en la segunda se la olvida. No, lo obligan porque hay un asesino en el libro, no en la película, no se van a cumplir. En el libro hay un asesino que hacen creer que es Jason Bourne, cuando ya es David Webb, el nombre verdadero, y dice, cabrón, pues no puede ser, si yo no soy. Y eso es donde empieza. Pero estamos hablando que son épocas diferentes. Esto es durante el terrorismo con Carlos el Chacal, Irving Sánchez. Y acá pues ya es moderno. Ah, ok. Entonces, bueno, ¿otra trilogía? Sí, bueno, yo voy a cambiar un poquito el contexto que estamos manejando, pero es una trilogía que a mí me llama bastante la atención porque a mí me gusta mucho todo lo que es animación y tecnología. La trilogía que voy a hablar es la de Toy Story, porque básicamente esta caricatura rompe con esquemas que se venían dando muy marcados, que de hecho ya para la industria de caricaturas ya iba en decadencia. Entra ya en 1995 la primer película de Toy Story y revoluciona completamente todo lo que vemos ahorita ya de caricaturas en cine o en donde sea, en donde ya la misma empresa Pixar, el repunta cabroncísimo, ay perdón por lo de repunta mucho, y de ahí inmediatamente ven el éxito, o sea, era una caricatura bastante esperada, ven el éxito y en 4 años lanzan la de Toy Story 2 en 1999, Inmediatamente, pasaron casi 10 años, en 2010 lanzan la de Toy Story 3 y yo por más que las he visto, si llega a haber algún hueco de tan interesantes que están, ni siquiera les prestas atención. Entonces, mis respetos para esta trilogía es bastante buena y, bueno, los que los hayamos visto te hace llorar al final, ¿no? ¿Ya leíste en mi blog lo que hablo de la mamá de Andy? Escribo poco, pero escribo interesante, mi chavo. Ahí viene la relación que hay entre los juguetes, ya ves que en la segunda, donde Jessie, la vaquerita se llama Jessie, cuenta la historia de la niña y todo. Es la mamá. Chécate ese. ¿Qué mamá da estos consejos? Porque si te fijas en la primera sale Andy con el sombrero de Jessie, no el sombrero de Woody. Y ahí va la relación. Chécate el blog de los Ferro Movies Facts. Sí. Lo van a leer. Excelente. Ahora, quédate con torreo. Like, toma. Like, tu comentario. Entonces, no sé qué más puedan decir. Otro dato curioso de Toy Story, para los que les gustan Hot Wheels. En la Toy Story 1, cuando Buzz Lightyear vuela con estilo, se sube un pequeño carrito. Este carrito. Es el Red Baron, y si existe, es dentro de la serie Hot Wheels. Es un como un pequeño hot rod y tiene como que un casco de soldado nazi. Sí, bueno. Y este carro sí fue fabricado por Hot Wheels y sale en la película. Por si alguien que en la primera no salieron ni Joe ni Barbie porque Mattel no quiso. Dijo, no, esta película no va a funcionar. ¿Y qué tal? Es que ya estaba muy acartonado el concepto de inventos o de carro, pues. Hoy revolucionó pues la computación y todo. Ah, exactamente. No sé, algún otro juego. Bueno, no sé, comentaste que fue la primera película totalmente animada por computadora. Entonces, a pesar de que ha pasado, ¿cuántos años? 95 al 2014, 19. No, no pueden ser 19. Están mal. La animación se sigue viendo muy bien. ¿Sabes? No, se sigue viendo perfecta. No, pues es que es en DVD y en DVD. Calidad muy 3D. Y bueno, aquí, como dato curioso, el director de la última, se llama Lee Unkrich, que se pronuncia. Fue el director de la tercera, fue el editor de la primera y co-director de la segunda. Pues, y de seguro la vio cuando era niño. No, fue editor de la primera película. Entonces, conoce fue, bien. Fue subiendo a través de por la película. Entonces, ya el último ya lo tocó dirigir, como así ha pasado con algunos videojuegos. Por ejemplo, también una trilogía que es el de World of War, así que le he llegado a jugar. World of War, que fue. Que ese videojuego también, pues, cada videojuego tuvo un diferente director, pero el director de las secuelas era como alguien que había trabajado previamente en la secuela. Entonces, primero fue el director de arte, luego fue el director de animación, fue el que fue tomando la batuta. Pues, lo curioso de este juego es que cada juego de God of War tuvo un director diferente. Bueno. Fíjense que hay que recomendarle al buen Michael Bay que se contacte a alguien de ahí porque no tiene errores de continuidad Toy Story. O sea, los que la hemos visto así como que 10 veces cuando teníamos hijos pequeños, no tiene errores de continuidad. No, de hecho, Arturo la vio cuando era pequeño y ahora la ve con sus hijos. Sí. No, ¿cuántos años tenías cuando? Oye, Arturo, ya la viste grande. Contesta lo que se me pregunte. ¿Cuántos años tenías cuando viste Toy Story 1? ¿O teníamos, pues? En el 35. No, pues unos 18, porque estaba en el Tecno. Exacto. 17. No es cierto, yo tenía hijos de esa edad. Ahí ya vi a mis hijos. Porque eres precoz, güey. Digo. Sí. Y lo bonito de esta caricatura, bueno, película, la trilogía de Toy Story es de que te lleva, o sea, si la primera te emociona, la segunda te sigue emocionando y la tercera, pum, o sea, es un clima. Exactamente, es lo que ya en muchas de las trilogías de caricaturas, por ejemplo, Monster Inc., Monster University, todo ese tipo de películas, no te lleva esa, ¿cómo dices tú? Ese clima. Exactamente. Ah, yo sí lloré con Toy Story 3. Sí, yo también. Así es, nada más me dijeron mis papás, mis hijos. Tengo papás. Mis hijos. ¿Estás llorando, papá? Mi papá no llora, hijo mío. ¿Ya le presentaste al papá? Es que no les puedo decir que son adoptados todavía. Ay, velo, son clones míos. Así es, mis hijos son clones. Directamente sacado del material genético, los dos, ya dije. Y no son adoptados. Ah, no, ¿qué dijiste, Rolas? Que si no, ya, como sea, ok, va. Bueno, luego comentar la trilogía de Indiana Jones. Si no contamos la cuarta, entonces si dejamos las tres primeras, es una muy buena trilogía. Indiana Jones, la primera salió en el 81, la segunda en el 84, y la segunda salió en el 89. Trilogía que tampoco he visto. ¿Qué no. Pues? ¿Cómo? No. Me duerme también. Ah, eso es. El otro día estaba viendo una donde sale güey de Sean Connery. Ándale. Sean Connery. Sí, ándale, sí, exactamente. Yo tengo que decir, igual que Rolando, que yo tampoco las he visto. Bueno, sí las he visto, pero no me gustan. No, o sea, yo empecé a verla y digo, pues, está como una Lara Croft, pero sin Lara Croft. Digo, de la joda, ahí se basaron en Tomb Raider en hacer una casa de tumbas. ¿Cómo se llama? De tesoro, exactamente. Yes, y está, bueno, es que a lo mejor es ochenterona, pero está muy soft y muy fácil, no, los acertijos. Y bueno, Bueno, pues. Y para la parte que vi, la neta, no vi mucho. Pero. Dale, secuestran a la muchacha en unos estos grandotes. Digo, ay. Esa la veo las ¿Ese de Arturo o qué? No, pues sigue hablando, no, Pablo. Yo quiero preguntarle algo a Tony. Dime. Después de que pusiste a leer tu blog, dilo como es. Está chingo. El blog de los Fierro Movies Facts. Entonces, cuando ya volvió a recolectarle a Jesse, ¿no se acordó de ella? Pues no. Qué mal triste. ¿Tú te acuerdas de los juguetes? Bueno, nosotros sí nos acordamos. Yo también tengo ahí la que en el cuarto de mi mamá. Que... Sí. No, intactos. Sin una rayadura. Con las cajas originales. Los juguetes son para sacar, Free, ¿no? Para jugar. ¿Sí o no? No, jugaba con ellos, los limpiaba y los guardaba en sus cajas originales. ¿Qué Free? Está enfermo, no manches. Están enfermos, ustedes. ¿Qué hago aquí? Sí, eso no se hace. Psicofonía. ¿Qué hago aquí? Ya volví a cerrar la vista, cuando salí, pasé como si fuera la primera vez. De hecho, me enojé mucho una vez que tenía un avión de los G.I. Joe, el Phantom X-19. ¿No se acuerdan de ese? ¿No? Ah, sí, claro que sí. No me acuerdo de G.I. Joe. Haz de cuenta que tenía... bueno, es un avión que sí está más o menos de este pelo, bueno, unos 60 centímetros. Oh, y yo tenía toda la caja y todavía todos los los plásticos en donde venían pegadas las ruedas y todo eso ahí guardado. En una de esas llegó mi mamá, vio la caja así, ah, no, pues esto es basura, pum. Avión. ¿Ya perdonaste a tu mamá por eso? Sí, pues sí. Pues sí, pues ya que quedaba. Ahí me quedé. Pero sí estaba todo completita, o sea, nada más para volver a desarmar la nave y es de las naves que tengo. Así fue. Bueno, sin albur ni nada. Chítate bien. Como San Horacio. Hablo. Entonces, ya años, la primera fue de Cazadores del Arca Perdida. La segunda fue El Imperio de la Perdición. No, Templo de la Perdición, perdón. Y la tercera fue La Última Cruzada. No sé si tenga alguna escena memorable que recuerde mucho de alguna de las. Pues la que más han parodiado. La piedra, exacto. Sí. Que hasta los Simpsons la hicieron. Y los Baby Muppets también. También los Baby Muppets. De hecho, como dato curioso. A lo mejor por eso no vendían ellos, pero esa del templo de la perdición. Sí. Salen jeroglíficos con de Star Wars. No, cállense. Sí, ah, sí, sí, sí. Bueno, a lo mejor sí, pero no sé. Yo lo que voy a decir es que esa película le gana el Oscar a mejores efectos especiales a Ghostbusters del 84. Pero eso no te gusta. Una pinche piedrota que viene rodando. Es mi favor. Acá pues un muñeco me visco cruzando. Pues hasta los Bunnies le ganaría a los Ghostbusters. ¡Ah! Perdón, no vas a ver de qué le estás hablando. No ha visto los Goonies. No. Sí, a la otra viene esta muchachita. Este friki podcast es demasiado chico para los dos. ¿No has visto los Goonies? ¿No has visto los Goonies? Pregúntale qué películas ha visto. Ha visto tres en su vida. Machete. Camachete, Cazafantasmas 1 y Cazafantasmas 2. Pero ya hay Machete 1 y Machete 2. Gracias por recordarme el chiste, Toño. No, de aquí. Oye, entendido, para qué machita. Señora Ardilla. Y luego la trilogía por excelencia, friki. Volver al futuro. Pues ya. Yo solo por el momento. No, no, no, no, decirlo. Bien, actualízate. Él se está integrando de equipo al grupo. Yo no vine esa vez, yo solo quise decir lo que es la trilogía. Viene de calera sin comprar chorizo. ¿Verdad? Sí. Solo quería decir eso. Una trilogía para ti solito, el padrino. Ah, no, yo por eso no voy a hablar de eso. No. Me estoy quedando mucho. Me diste un programa. De hecho, ahí en el blog de los Fierro Movies tiene un. ¿Qué firma? ¿Por qué nunca le he visto? Ah, pues sí. Actúan Michael Corleone, iba a decir. Al Pacino. Robert Duvall. Ah, ok. Ayúdame. Marlon Brando. No, eres fan. Marlon Brando. Marlon Brando. Yo nada más he visto la primera. Sí, sí. Andy García. No, esa es en la tercera. Andy García sale en la tercera. Estamos hablando de la tercera. Sí, no, sí. De hecho, Robert De Niro, mira, en esa trilogía hay algo muy curioso. Ganan dos actores diferentes el Oscar por el mismo personaje. Marlon Brando gana por el personaje de Vito Corleone en El Padrino 1 y Robert De Niro gana en El Padrino 2 por Vito Corleone, el joven Vito Corleone. Fíjate que aquí sí me hubiera gustado que Yasmín estuviera porque también se da un tirillo en esa movie. Bueno, en esa trilogía. Se las haga al revés. y al derecho. Sí, también hay que hacer un programa especial. También Armandina y Edgar son los nuestros amigos del ranchero. Son expertos en ese tema, les gusta mucho ese tema. Y también son de una trilogía, de una novela. Es correcto. Bueno, pues vamos a hablar de este, aprovechando que este, hicimos el memorial. La trilogía de los dólares, que es la de este. Ah, Rolando sabe de esa trilogía. De hecho, nunca has visto la del bueno, el malo y el feo. ¿Has visto los dólares? ¿Cómo se traduce en español esa? Un puñado de dólares. Un puñado de dólares. Un puñado de dólares más, creo. Y la buena, el malo y el feo. La primera fue el 64, la segunda el 65, la tercera fue el 66. Ahí fue donde Italia le enseña a hacer a Estados Unidos buenos western. Spaghetti western, sí. Los spaghetti western. De hecho, estoy llamado spaghetti western porque están hechos en Italia. Las tres son de este de Sergio Leone. Ya. Y este, algo curioso por ahí, yo lo llegué a ver en el este. Creo que tengo el DVD de Hermano Mario el Feo y este con unos cuantos dólares más. Ahí este venía. ¿Cuánto cobraba Clint Eastwood en la primera? Pues ya como que se. Se cotizó. Se cotizó ya para la segunda y para hacer ya cobra este. De hecho, Clint Eastwood venía haciendo la serie de Rawhide. Rawhide y ahí fue que lo llamaron y él cobraba poquillo, como $15,000 por película. Uh-huh. Y le llamaron a hacer estas trilogías y terminó cobrando $200,000 por película. Gracias. Y lo chido aquí, lo llamativo es que Clint Eastwood personifica en las tres películas a un mismo personaje sin nombres. Y en los tres usa el mismo poncho, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sí, este, Jorongo. Jorongo, el mismo Jorongo, él usa las mismas tres películas. Sí, el único, digamos, como que apodo que le pone se llama Lesson Blondie. Blondie, es el único nombre con el que lo. Sí. Blondie, grandísimo hijo de. ¡Ah! No, de hecho, ahí está el tema. Se llaman este Manco. ¿Manco? Sí. Porque al inicio de la tercera escena que hubo. Porque piensan que no tiene una mano. Y entonces los forajidos sorprenden y dispara con la mano que parece que supuestamente no tiene. La mano fantasma. La mano pachona. Que esa trilogía hace referencia en Volver al Futuro. Ajá, sí. Sí. De la 3. De hecho, este Marvin Blackman, la dice así, Martin. Clint Eastwood. Que el cañón Eastwood. No, muy buenas películas. Entonces, digamos, ¿cuál es su favorita de las tres? Bueno, pues no, necesito una. A mí me gusta más esa, la del bueno, el malo y el feo. De las tres, esa sí, es la que más me gusta. Sí. De hecho, ahora que murió este señor, Eli Wallach, me recetó el bueno, el malo y el feo. No, chula. La escena final, el clímax con el duelo, el duelo triple. Sí, es muy, muy buena esa película. De hecho, a mi hermano le gusta más, como es diciendo, bueno. Le gusta mucho así, cosas como un poquito más de artísticas. Uh-huh. Le gusta más la segunda. ¿La de un puñado más? Sí. Sí, precisamente por personaje. ¿Cómo se llama el villano de la segunda? Ya fue el nombre de la segunda, pero le gusta más la segunda. Y la primera yo que la llegué a ver en, no sé, en Netflix, o la llegué a rentar. Y interesante, o sea, da como que la pauta, la seguida de lo que van a ser las siguientes. Está muy interesante porque te pone a un, creo que a un muerto en un cementerio. Un caballo, muy loco. Aunque como sí, bueno, sí, tiene lógica ese comentario. Es con un muerto, creo que hubo una. ¿Cómo se llama? ¿Qué quieres decir, Pablo? Pablo en estos momentos tiene un fierro lapsus. Bueno, se fue. Una emboscada es la palabra. Es una emboscada. Entonces, aparece como él da la impresión de que uno de los que estaban, habían emboscado, había seguido vivo. Y lo pone como que se había refugiado en el cementerio. Pues para hacerse la referencia, que todavía seguía vivo ahí, que se había escondido en esa parte. Entonces, él usa esa trampa para traerlo a unos malos que están en una villa. Entonces, y se ganó su confianza y también hacerse emboscada a ellos. Entonces hay un cadáver que coloca en el cementerio para dar la impresión de que sigue vivo, entonces los demás van para él para rematarlo. Yo jamás me imaginaría ver a alguien vivo en un cementerio. El enterrador. Como dato, en la película de El Malo y el Feo, cuando abren la tumba de este Arch Stanton, donde se mete el dinero al final de la película, hay un esqueleto. Ese esqueleto es real, es de una actriz española. Que bueno, saben que fue filmada en España esa película. Dijo que esa actriz española que cuando muriera quería seguir haciendo películas su cuerpo. Y sí, en esa película sale ese cuerpo, es de esa actriz española. Y ahorita. Y ahorita salen Walking Dead y... De hecho, en el 99 yo pasé a escasos kilómetros donde filmaron esa escena en el cementerio. ¿En dónde? En España, en el 99. ¿En España? Ah, sí. ¿Viste a España? Sí, en... ¿No? ¿Para quién? Aquí en el Colegio España. Me apablé, perdón. Y yo sin micrófono. Pues de todos modos. Ah, pero bueno, bueno, tipología. Sí. Y qué bueno que la sacaste a protocolo. Y bueno, vamos a dejar en este momento aquí en, la, en esta trilogía para dejar todos los materiales para la tercera. Ahí sí podemos hablar ya. El padrino, estamos allá, a ver si nos pueden acompañar Edgar y Armandina, porque eso es, sí. Ese tema. ¡Uf! Sí, ya, ya es que sea, cheque el blog, ahí hablo del padrino. No es tema. Y pero la verdad, la futuro la vamos a dejar para viajes en el tiempo. ¡Sí! Para sí. Hablar de temas. ¡Ah, este, ya! Más, sí. Más, más, más extensas. ¡Ah, sí! Muy bien. Este, bueno, vamos a despedirnos. Esta noche estuvimos presentes. ¿Te han llamado? Tony Iron. Arthur Juan Kenobi. Un saludo a Jazz, a mi R2D2 y a Labus. El Rolas y también un saludo a mi mujer y a mi nena. Claro. Alan Trupper, yo nos mando saludos a mi mujer porque no nos escucha. Y Alejandra. Y bien, espero que les haya gustado el programa de esta noche. Recuerden descargarnos ahí en iTunes, estamos también en iVoox. Ya nadie nos pela en Mixup, lo cual este. ¿Mixup? No, en Mixcloud. Por eso nadie nos pela. Y estamos también en TuneIn Radio. Entonces, ¿en Mixup no se ve? Esperamos que les haya gustado el programa y nos vemos la próxima semana. ¡Adiós!